buenas noches. Estamos iniciando una emisión más, la emisión 174 para ser exactos, del Panda Show para Claro Música. ¿Cómo estamos, bola de mugrosos? ¿Cómo estamos, Tepetongas? Soy el Panda Zambrano, listos para llevarles diversión, entretenimiento y buen cotorreo en este viernes 7 de junio del 2019. Son ya 2 minutos después de la hora, pero bueno, los ingredientes son importantes, pero las ideas las pones tú. ¿Cómo puedes estar en contacto con nosotros? A través de las redes sociales, a través de Facebook, Panda Zambrano 25, o posiblemente a través del Twitter, arroba quiero una broma, o correo electrónico, quiero una broma, arroba yahoo.com, o posiblemente vía WhatsApp, 553-726-3482. El signo de más 52155, 553-726-3482. 553, pandita. Hoy es viernes, fin de semana, y por supuesto las bromas están en Claro Música. Bueno, todos listos, vamos a escuchar el Panda, escuchar el Panda, escuchar el Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Todo listo, estamos al aire. Esto sí está heavy, ¿no? Comunícate desde los Estados Unidos. Tenemos multilínea para ti en este viernes, en este 7 de junio, 1-855-2611-804. 1-855-2611-804. República Mexicana, todo el país, sin costo. 01800-726-3482. 01800-PANDITA. Y también desde la CDMX 5726-3482. 5-PANDITA, no hay pretexto, comunícate. Iniciamos en el Estado de México. Ahí está María del Carmen y la saludo. Hola, Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, Pandita, bien, buenas noches. ¿Cómo te digo, María? Te digo Carmencita, María del Carmen, chancluda, fodonga, tripona, peores nada. ¿Cómo quieres que te diga? Mari Carmen, así Mari está Carmen. Bien, así me dicen todos. Sí. O sea, ¿te gusta tu nombre completo? Completito, que te vean completito. Pues sí, más o menos. Completito. Oye, ¿no eres contadora o algo así? Sí, soy contadora. Ándale, mira, luego, luego se te nota que así, eres así como bien cuadrada, como cuadradísima. Pues no tan cuadrada. ¿Cómo también no? También hay curva. Estás cuadrada, pero hasta de las pompas. Uy, no, no, híjole, ahí sí se quedó mal, Pandita. ¿Por qué, María del Carmen? ¿En dónde me falló? A ver, dime. Pues, no, ahí sí te quedó mal. ¿Y eso por qué? No, no, no. Tengo buenas recomendaciones. Nada de cuadrada. ¿Pareces payasito de crucero? No creo, porque no, como tampoco. Eres contadora, pues estás plana. Plana. Pero bueno, platícame. Sí, Pandita, fíjate que estaba planeando hacerle una broma. Tengo un primo, es un primo que trabaja como policía. Mi primo, realmente nos comunicamos más por teléfono, pero él sí me ha expresado, me expresa mucho como su apoyo, su cariño y todas esas cosas, ¿no? O sea, casi no se ven ustedes, o sea, son primos, pero no se frecuentan. Ajá, no, casi no. Entonces, pero él todo el tiempo por teléfono sí como que anda muy al pendiente de mí, como que sí me demuestra la verdad que me estima o que me quiere mucho. Que haya preso. Pero ¿por qué demostrará tanto apoyo y confía en mí o aquí tienes mi apoyo? Fíjate que porque él, bueno, aprecia también aparte mucho a mi papá. Él es por parte de mi papá familiar y aprecia mucho a mi papá, pero bueno, de cuando nosotros, yo tengo uso de memoria que nos conocimos y empezamos a llevar una buena relación, él de alguna manera pues me tomó mucha estima como por el hecho de haber estudiado, de echarle muchas ganas, de a pesar de esas carencias, pues haber salido adelante. Entonces ahora me tiene así como en un super altar para con sus nenas que están apenas estudiando y así me llevo súper bien con él. Pero ¿por qué te miro? O sea, nada más, ¿por qué eres egresada de la carrera de contaduría? No, no, no. Bueno, independiente, porque contador es no cualquiera. Pero no, independientemente de eso, porque supo que tuvimos de alguna manera algunas carencias de pequeñas y que como sea, pues yo le macheteé para poder sacar mi carrera, ¿no? Ok, aparte del lazo familiar y sanguíneo, existe una admiración porque vienes de abajo. Exacto, exacto. De abajo entonces, hacia arriba, pasando por en medio. No, de okay. chica, de abajo hasta arriba. No, okay. pasar por ningún lado. Entonces él te ha dicho que qué onda, que cuando lo necesites, ahí está. Siempre. Y de hecho, fíjate que en dos, tres ocasiones sí le he marcado y sí se pone así como... Es que mi primo es muy gracioso, en realidad. Lo quiero mucho, pero tengo que decir cómo es. Él es muy chistoso, como que explota muy rápido, ¿eh? Entonces, ajá. Ya dos veces le he llamado como, oye, primo, ¿qué onda? Una vez porque me querían subir una patrulla por andar comprando boletos allá afuera en reventa y en el... Y inmediatamente le marqué a él y, no, dime dónde estás y no sé qué, así, ¿no? Pero se puso bien loco. Entonces, ¿Y la segunda? La segunda vez fue hace poco con un compañero del trabajo que le dije que por ahí lo estaban molestando, que si nos hacía paro y dijo que sí. O sea, él es así muy aventado, ¿no? Pero o sea, entonces, por lo que me estás platicando, entonces debo entender que tu primo es como policía judicial o algo así. No, él es policía. Yo tengo entendido que, no sé, como que cuida algunas oficinas o algo así. Y aparte, de repente lo mandan de apoyo al estadio para... Ah, que trabaja en algún equipo de seguridad pedorro y se siente el super policía. No, sí, algo así. Es que ya no de ser tan estúpido protección. Como la película esta de un policía. Ay, en un centro comercial, ¿no? No, sí, es bien rudo, pero por ya eso no. Lo quiero hacer enojar, a ver qué tanto se puede. Ok, entiendo. ¿Cómo se llama el super policía? Se llama Salvador. Ok, entonces le vas a decir qué onda. Mira, por lo que te acabo de contar, él sabe que yo sería incapaz de muchas cosas. Entre ellas, de estar fajando en mi carro. Entonces quiero que le hablemos y que le digamos, pues tú dame la idea bien. Yo tengo así como planeado que me encontró obviamente una patrulla aquí, okay. planchando aquí en mi carro con alguien que le cae muy mal, con mi exnovio, un stripper. Oh, okay, a ver, espérame. ¿No eres casada? No, yo soy soltera. Okay. Uh-huh. ¿Y tienes novio? No, ahorita no. O sea, él no te conoce actualmente una pareja así de... Exacto, de no, sí, exacto, okay. no. Entonces te encontró echándote un fajerrenguillo con un exnovio que él conoció. Sí, y que lo dio. Pero okay. nunca habló con él, o sea... ¿Cómo se llama él? Mi exnovio, Luis. Luis, ¿y por qué le cae mal, Luis? Pues porque, ya sabes, mi primo al final le cuentas de toda mi confianza. Yo le platiqué también esas circunstancias que viví con Luis. Y pues supo al final de que pues, terminamos por infidelidades, entonces es obvio que no lo quiere. Incluso lo fue a buscar, bueno, me pidió una vez la dirección, fue, investigó nada más para checarme el dato, es de que sí me estaban poniendo bien el cuerno. Entonces, o sea, pues, oye, pues, pero según escuché, andabas este cuate Luis un stripper, pues ¿qué puedes esperar? Sí, pues, sí, también yo. Pues no manches. Y por eso se enojaba él, entonces ahorita si le digo que es él, újole, peor se va a poner. ¿Y de dónde lo sacaste al stripper? Ah, lo conocí en un evento. ¿Trabajando él? Sí. Bueno, en alguna ocasión me lo recomendaron porque le organizé su despedida soltera a mi prima y me lo recomendaron y a partir de ahí tuvimos como comunicación y todo. Chale, pero pues, María del Carmen, ¿pues dónde te lo sacas? Oye, pero de menos te hacía unos bailecitos acá sucios y todo, ¿o no? Pues a mí en privado no, pero sí con mis amigas o mis hermanas, o así no, no sí iba y actuaba. Pues el chiste es que fuera en privado, no manches. Pues sí no. O no. ¿Y alguna vez le pusiste así dinerito en el canzocito aquí todo y tal? No, yo no se lo ponía, yo se lo quitaba lo que le ponían. Ándale. ¿Y de repente veías el super paquetote o el paquetito? Panda. ¿Qué? Bien, todo bien. Lo dejamos en paquete entonces. Muy bien, entonces, a ver, ¿tú ahorita dónde andas supuestamente? ¿Qué le vas a decir que estás? Mira, hace rato que me marcaron yo empecé a interactuar un poquito con mi primo para saber dónde andaba y más o menos él ahorita está trabajando, debe de estar, lo tienen encerrado en alguno, en algo se queda hasta el día de mañana, por lo que entiendo, algo así. Ajá, medio le escribí porque solo tengo una fiesta y para saber cómo estaba y decirle que no se le fuera a olvidar. Okay. Y me escribió, pero le dijo, ahorita te contesto, es que ando ocupada todavía de compras. Pero pues ahorita que le marcamos le voy a decir, no primo, me paré tantito porque quien me está acompañando a las compras es este chavo y pues ya nos agarraron. Ok, ¿en dónde vas a estar agarrada? ¿En qué delegación? ¿En qué calle? ¿Qué onda? Mira, quiero que sea como por Texcoco porque como a él lo siento bien, ¿cómo te diré? Bien lanzado, no se me vaya... luego si le digo que es en Zaragoza va a llegar de volada. Okay. Entonces, él está por el rumbo de Zaragoza. Sí, él anda por el distrito, entonces nada que ver de este lado de Texcoco, que me encontraban por acá por Puerta Texcoco en el súper, no sé. ¿Tienes algo que ver por allá? ¿Por allá vives? Sí, por allá vivo, sí, sí, sí. Ah, te iba a proponer Naucalpan, pero no tienes nada que ver de Texcoco en Naucalpan, es... Ajá. Okay. Texcoco, muy bien, dame una avenida por ahí, una callecilla. La México, pues la entrada a San Vicente, así se llama. Por la entrada... A San Vicente. San Vicente. Sí. Ok, ¿en tu carro tienes auto? Claro, sí. Pues claro que fue en tu auto, ¿qué auto es? Es una... ¿Color? Cereza. Color cereza, muy bien. Entonces, mira, le vas a pedir el paro para que las autoridades pues, te hagan la venia acá de sacarte, ¿ok? Sí, sí, sí. Tú tienes que empezar a narrar, oye, primo, necesito un paro, fíjate que me quedé de ver con Luis, estamos acá por la entrada a San Vicente, tú sabes, una cosa lleva a la otra, nos empezamos a dar besitos, pues ya, hicimos algún tipo de travesura, llegó la patrulla, el chiste es que nos quieren cargar. Está bien prepotente el policía, nos van a llevar al... ¿Qué ministerio público correspondería por aquella zona? De este lado, pues le podemos poner el de Chimalhuacán, él tampoco nada que ver por acá. El de Chimalhuacán. Muy bien, pues yo voy a empezar a decir ahí cositas, el chiste es que tú le vas a pedir que hable con el oficial para que, pues obviamente, te suelte. Pero tienes que aventarle un contexto, una narración, tienes que hacerle un planteamiento de los hechos, no nada más, oye, estoy aquí, me agarraron, te lo paso. Sí, sí, sí. Para que lo metas acá y menciónale a Luis, ¿de acuerdo? Sí. Ajá, sí, sí, sí, no, pues ahí sí se aprende. ¿Cuál es tu apellido? Muy bien. Pues estoy listo, ¿estás preparado, mija? Listísima. Pues todo listo, en directo desde el Panda Call Center para Claro Música, las bromas están en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos? Soy Alicia Villarreal, escuchen el Panda Show Internacional. Ajá. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, Chacrúa, vamos a darle. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, Chavito. ¿Qué? Soy yo, primo. Carmen, primo. No manches, es que me sacas, perdón. Es que me sacas de onda porque es otro teléfono, ¿no? A ver, señores, sí, primo. Es que, ¿sabes qué? Me vas a regañar, pero la verdad es que pues tú eres el único al que puedo recurrir ahorita rápido. Ajá, dime, dime. Fíjate, primo, que andaba acá haciendo todavía compras en Puerta Texcoco y pues es que te mandé un mensajito. Es que estoy bien nerviosa, primo, porque la verdad... No manches. Sí, bueno... Yo siempre he sido bien honesta contigo, y te voy a decir cómo fueron las cosas, porque tú sabes de esto. Mira, venía aquí con Luis, me viene acompañando, Luis el stripper. Aquí anda ahorita, está ahí abajo con los policías. Íbamos entrando aquí por la entrada a San Vicente, donde está el Beresil Centro, y pues me paré porque la verdad empezó a subir todo esto como de tono. Y me da mucha pena, pero pues te tengo que decir lo que es. Nos empezamos a echar un pajecín, pero bien. Y de repente, cuando sentí, ya estaban las luces aquí, alumbrándome en el carro, y aquí está, pues se paró una patrulla. Pero este señor está como, yo que sepa, no sé de verdad de leyes así, pero pues no sé si tenemos una falta o no. La verdad sí nos cachó en el acto, pero. Pues está bien pesado y quiere dinero y así. Ahorita pues yo me las alcé con que iba a hablar a mi primo que es policía y eso. Ajá. Y pues por eso te quise hablar a ti, que sabes de esta onda. ¿Cómo ves? La jodida. Pero digamos, nada más está una sola unidad, ¿nada más? Sí, nada más es uno. Entonces yo, mira, como ya me puse bien nerviosa y Luis, pues no manches, anda subiendo ahí los pantalones apenas, pues ¿qué le dice al oficial? Mejor, el oficial me dijo, pues márcale a ver si es cierto a tu primo. Como que no me cree, piensa que lo quiere intimidar. Entonces, pues quería ver si, no sé, tú me puedes ayudar a ver si por teléfono se puede paro y si no ya... Dile, yo dice a mi primo que si le das la atención, que desde ahorita yo te pido la atención, que si te lo puedo pasar, ¿no? Por favor. A ver, no me cuelgues, primo. No. El del micrófono, por favor, reduciendo. Poli. Dígame. Poli. Dígame. Le voy aquí, a pedir, por está. Favor, de la manera más atenta, señor, si me acompaña y suba la unidad. Sí. Por favor, unidad, ya me comuniqué con mi primo. Lo tengo aquí en la línea. Por favor, ¿le podría contestar? A ver, yo le dije, cuando usted me dijo que tiene un primo, a mí eso no me importa. Directamente al Ministerio Público, usted se lo dice al juez. Yo no tengo por qué no hablar con nadie. No, por favor, él también es policía y pues, yo creo que se pueden entender, y si no, ahorita vemos cómo. O sea, eso es lo de menos, pero... Pues yo no quiero llegar hasta allá, porfa, conténtele. Entiéndame, señorita, usted está haciendo una falta administrativa falsa a la moral. Casi se me desnuda el señor arriba de la unidad. Le voy a pedir, por favor, que proceda. No, espérame. Mira, aquí ya tengo a mi primo usted en la está línea. Usted está obstruyendo la justicia, usted está obstruyendo la ley. Sí, por eso, porfa, no, o sea, no está mala onda. Por favor, hable tantito con él y ahorita ya vemos cómo nos arreglamos. No hay problema de eso. A ver. Buenas noches. ¿Qué tal, mi jefazo? Buenas noches. Oficial Davis, buenas noches. Aquí del sector de Iztapalapa. A sus órdenes, dígame. Mire, nada más quisiera yo de la manera más atenta, esto ya, digamos, entre compañeros. Usted muy bien sabe que, bueno, okay, así ya por lo que yo entendí, por lo que yo estoy escuchando, mi jefe, o sea, a lo mejor mi prima sí la regó, sí tiene, o está, cometió la falta, digamos, administrativa, tal cual como debe de ser, y ustedes muy bien saben que haciendo su trabajo, o nosotros cuando hacemos nuestro trabajo, bueno, pues igual de cierta manera, si se pone pesada la gente, si no llegamos a un buen arreglo, pues igual, ¿y qué procede en este caso? Pues ver si nos pueden dar la atención, digamos, en este caso yo, como su primo de ella, pues quisiera ver... A ver, compañero, ¿a qué sector usted corre? A ver, identifíquese, ¿a qué sector usted está inscrito? De aquí de Iztapalapa, mi jefe, de Iztapalapa. Iztapalapa, ¿cuál es su sector? ¿Cuál es su sector? Mire, se trata, compañero, se trata de lo siguiente, ¿sí? Sí. Nosotros ubicamos un color cereza donde reportaron los vecinos. Estamos exactamente aquí en lo que es en la entrada San Vicente, donde una persona de sexo masculino que responde al nombre de Luis y la persona que acaba de hablar con usted, María del Carmen, estaban teniendo falsa la moral. ¿Sí? Sí, sí, sí. No solamente era un faje, no solamente era meterla, ni mucho menos. Ella semidesnuda de la parte de arriba y toda la parte de abajo completamente despojada. Y este señor la estaba penetrando. Usted, como sabe, nosotros tenemos que proceder conforme derecho, tenemos que hacer la presentación. Yo ya di aviso al sector. Entonces nosotros tenemos que hacer la presentación, ¿sí? Pese a que sea una falta administrativa y falsa la moral, nosotros tenemos que hacer eso, porque incluso hasta el brasier estaba tirado en la banqueta, compañero. Yo entiendo, y es como le digo a la señorita, yo entiendo, son personas adultas, pero hay lugares para hacerlo, compañero. Hay lugares. Sí, sí, entiendo, mi jefe. Sí, hay entiendo, lugares. Que... Muy cerca, y aquí durante la zona tenemos muchos hoteles y moteles. Las personas se ven realmente bien como para pagar 500, 600, 800, 300 varos. ¿Cuánto les va a salir el chiste y la situación, verdad? Exactamente, mi jefe, sí se entiende, ¿no? Yo sé que probablemente, bueno, si ella lo trae y si no lo trae, bueno, se entiende que en el momento, digamos, que están llevando a cabo el pack y eso, usted muy bien sabe que se prende la cosa y todo el rollo. Yo nada más le estoy pidiendo de la manera más atenta como compañero de aquí del distrito, dame la atención, mi jefe. Yo pero, compañero, eso es un acto de irresponsabilidad. ¿Sabe cuántas familias y cuántos iban pasando? Aparte, entiendo una cosa. Yo ya hice el reporte al sector, ¿sí? Si nosotros hubiéramos hablado un poco antes, yo pudiera darle la atención. Pero el problema es que yo hice el reporte al sector. Ahora, la situación que el señor Luis, incluso, porque vengo con mi compañero, ¿sí? Aparte de pintarle caracoles y dedo, también quiso soltarle un chingadazo. Y la verdad es que esas cosas no se valen. La señorita, al principio... También se puso un poco prepotente y después dijo, no, es que yo conozco y yo tengo un familiar que está dentro del sector. La verdad, usted sabe que eso me vale madres. Sí, no, sí, yo te entiendo ahorita, haciendo tu chamba, yo te entiendo, ¿no? Más que nada, o sea, ¿y qué más quisiera yo, digamos, ponernos a dialogar, a platicar, digámoslo así? Pero yo te estoy pidiendo la atención como... Mira, yo puedo entender que aquí la dama, sí está bien buena, ¿verdad? Y tiene buena nalga, yo lo puedo entender, ¿sí? Pero una cosa es que este cuate se está atascando. Si realmente su familiar es una ninfómana y le encanta la reata, entonces que se vaya a un hotel. Ese es el problema. Aquí el problema no es que esté teniendo relaciones, es donde la están teniendo. Ese es el problema, sí, compañero. Sí, sí se entiende, mi jefazo, sí se entiende. Nada más. Aquí la recomendación es que hable con su familiar, porque si realmente le encanta subirse al guayón, pues hay lugares para hacerlo, no en la vía pública. Y ahorita le voy a dar una recagada a ella, y él, como no tienes idea, mi jefe, nada más estoy pidiendo que, por favor, por lo que... A ver, quiero escuchar, a ver, tráemela. Jefe, dale la atención nada más. A ver, espérame. A ver, espérate, ven. Tu familiar, a ver, quiere hablar contigo. Sí. A ver, quiere hablar contigo. Sí, sí. A ver, ¿qué quiere recabar? A ver, aquí estamos, a compañero. A ver, bueno. ¿Tiene el altavoz? ¿Te está escuchando? Sí, está él aquí. ¿Sí está él ahí? O sea, mira. Sí, le estoy escuchando, o sea, compañero. Dice que la va a poner en su lugar, le estoy escuchando. Le estoy pidiendo la atención. Entiende, sí, también, prima. O sea, la neta, reconoce que la cagaste. O sea, me extraña, chingada madre. O sea, la cagaste, o sea, no más poder ahorita. Sí, yo no sé. Espérame, sí, o sea, entiende también. Y ahorita, o sea, igual y se nos da también la atención él, yo le voy a dar mi número telefónico, no sé cómo, igual y voy y lo topo también por allá cuando ando yo de ese lado, no, digamos, cuando vaya a tu casa. Por eso te digo, o sea, entiende que esas cosas, o sea, ¿cómo es posible, prima? No me chingues, o sea, no me chingues. No, no, no te enojes. Por eso ya metió el reporte, vamos a ver, o sea, si ¿sí me puede dar la atención hasta no más poder? Pero sácalo, dile que bajen al luz de la patrulla. Por eso, ahorita yo voy a ver hasta dónde, como dice él, haciendo su chamba, a ver si no nos sale más caro ahorita a que te hubiera sido un pinche hotel. Sí, pues yo lo entiendo, chavo, yo lo entiendo, y por eso recurrí a ti. Porfa, no le vayas a decir a mis papás. O sea, yo ahorita contigo. O sea, es lo que yo no quiero llegar. Ahora a resulta que muy pública, no toda desnuda, o sea, y después no, que no a los padres. A ver, por favor, ¿dónde estabas y cómo estabas? Sí, sí, no te enojes, chavo, no te enojes. Yo sí, mira, lo que tú me quieras decir, el día que nos veamos, tú me lo dices, de verdad, sin broncas. Ahorita lo que quiero es más que me lleven a mí, pero que lo bajen a él. Que lo bajen a él. No, yo te entiendo. O sea, yo ya entiendo. ¿Para qué pone a defender a su picador, por favor? Espero que llévenme a mí, pero no a él. Si puedes, por favor, que lo dejen, si quieres agarrar el teléfono para que me lo pases nuevamente. Sí, es que, oye, pero, oye, ayúdame, mira, él no tiene dinero, tú sabes que él no trabaja, él no tiene dinero. Que lo dejen irse a él y ya ahorita, mira, al final de cuentas, pues si lo que quieren es dinero o algo, pues yo me quedo adentro, pero ahorita a él no. Ahorita yo veo, sí, por eso te digo, o sea, pero ve desde la ¿sí manera que te estoy diciendo, él? Por favor, oficial. Sí, sí. Dame la atención, contéstale, déjale, por favor, a mi primo, te paso a mi primo, digo, pero de esa manera háblale. Le hablo bien, pero es que estoy bien nerviosa, esa, primo. Por eso te estoy diciendo, de esa manera háblale nada más. A ver, ¿cómo le digo exactamente? Oficial, un favor, ¿puedes tomar la llamada, por favor, de mi primo? Ya me dijo, ya me recagó, me está pidiendo de favor que te vuelva a comunicar contigo para que me hagas ya el sé, favor de darme la atención. Para que se enoje, le voy a decir poder, que me vas a pegar. Sí, sí, está bien, déjame, le digo. Espérame, no cuelgues. Oficial. A ver, dígame. Oficial. Ya me regañó mi primo, ya me super cagó. ¿Le podría por favor tomar la llamada si es tan amable? A ver, pero ahí, no se me mueve. Bueno, so compañero. ¿Qué pasó, mi jefa? So, ya le dije a la cabrona, mira, te va a llevar una super pinche cagada mía también, con tal de que no se enteren mis tíos. Porque mira, la neta, te soy honesto y te lo digo ahorita de cabrones también de compañero. Imagínate que supieran mis tíos, la neta, por eso es que ahorita, a lo mejor sí le va a costar el pinche chiste, pero ahora que se chingue, porque donde sepan mis tíos de qué manera, digamos, la torcieron ustedes, cuando ellos la tienen en un pinche concepto como no tienes idea, por eso te digo, dame la atención, de compañeros, dame la atención. A ver, compañero, dice que vamos a hablar de cabrones y vamos a hablar al chile. A mí me parece, y independientemente de la falta, que ella sabe que es una persona consciente, porque se ve que es una persona estudiada, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a poner las cosas por parte, compañero. A mí lo que me parece realmente sorprendente es que quiere, porque está diciendo, porque aparte escuché, quiere que este individuo, al señor Luis, dejemos libre y que con ella procedamos. Pues, ¿qué pasó? No, por eso te digo. ¿Qué? ¿Le reencanta tanto el chile de este cabrón o cómo? Pues yo creo que la neta la trae pendeja ese güey. Porque mira hasta qué grado llegó y en qué pinche lugar, la neta. Yo creo que se lo hace muy rico. Y aparte en vía pública, compañero. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Yo hice el reporte, tú sabes cómo trabajamos. Sí, porque nosotros nos debemos al superior y nosotros, si no, pues tenemos que... ¿Sabes cómo ver esto? Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Y dices que realmente... Si realmente tienes el power acá sobre tu familiar, vamos a hacer una cosa. Dile que se suba la unidad, que me pegue unos guaguis y papas. Los soltamos a los dos. ¿Qué obole? No sé, es que, amigo, que tú... Que me pegue unos guapos. Se ve que le encanta... pues unos guapos, sí, compañero. No, de menos, a lo mejor aplicártela. Pero como te digo, o sea, dame la atención. La neta, que te brille un chesco, la neta. Pero dame la atención, es más, mira. Yo sé que oye, defendiendo a este que es un stripper, defendiendo que es un stripper, por favor. O sea, se la está padroteando, entonces, ¿cómo está el asunto, compañero? No, pues por eso te digo que yo... El que quiera azul celeste, que le cueste. Yo arreglo la situación con mi superior y acá todo el departamento, pero pues obviamente tú habla con ella y que pegue unos guapos. No, por eso te digo, dame la atención. No, pues si no la chingada directamente en el Ministerio Público. Y no, si realmente tienes... No, te estoy diciendo. Ahorita, no, por eso, compañero, dame la atención. Dame la atención. Tú dime ya cómo va a ser ahorita y yo hablo con ella. Neta, los guapos, también, ya te estoy diciendo cómo está la situación. Dándome la atención a mí también para que no sea muy manchado. Por eso, ¿qué tanto le cuesta? ¿Qué tanto le cuesta unos guapos? Ya, o sea, yo creo que sí le late un chingo y todo el puto desmadre, pero ya de esa manera, pues no seas canijo, dame la atención a mí también. Mira, el pez cae bajo su propia boca, tú sabes. Y esa boquita, pues solamente, pues, 3 minutitos y ya estuvo. No seas canijo, dame la atención con ella, como te estoy diciendo. Mira, no, habla con... A ver, te habla tu primo. Ya estoy arreglando bueno. Cómo lo vamos a hacer. Así que habla con él, ya le dije cómo está. A la patrulla, 5 minutos y cámara. Órale. Ah, ok. A ver. Sí. Bueno. No manches, bueno. No tienes el altavoz, estamos de acuerdo. No tienes el altavoz. No, tengo el altavoz. Yo me he para acá tanto de ellos. Hijos de pero me dijo que 5 minutos, ¿qué quiere? Sí, prima, pero pues que chingue a tu madre. ¿Dinero? O sea, dice que quiere que le hagas el sector a 5 minutos. ¿Cómo lo ves? No manches. Tu puta madre. ¿Sí? No, que ¿y por eso me dijo que 5 minutos en la patrulla? Sí, por eso quiere el hijo de tu puta madre. Mira, Chavito, si tú me dices, neta, y te arreglas con él, con eso, mira, la neta, no tengo pedo, pues total, llego y me lavo el hocico. Pero el chiste es que me dejen porque mi mamá ya me está marcando, pero pues no puedo llamarles, se escucha todo el desmadre de la patrulla. Entonces, tú me dices, mira, muchas veces que ese es el lema de uno cuando lo trabaja uno de esa puta manera. Pero es cuando sabemos que los estás topando en la noche y la neta, si se te hincan hasta con ese pinche desmadre, la neta. Primo, pero mira, yo nada más espero, ahorita sé que la cagué, no tengo ni cómo decirles no, sí, mira, no. Si me dices tú, dale dinero, les doy, si me dices... Espérame, pon atención y cálmate también un poquito. Yo sí, te estaba diciendo eso porque según el hijo de su puta madre, nah, es que cágala, que no mames, que tú muy bien estás diciendo... Sí, o sea, yo por eso lo estaba manejando de esa manera. Pero ¿sí me quieres todavía, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me quieres todavía a pesar no, de manches, que me vas a prima, cagar? No, no te saques de onda esas... Mamada, cualquiera lo hace, prima. El a ver, yo creo es que ya estuvo mucho tiempo. A ver, colmo, ¿te vas a subir a la unidad o no, mi reina? Lo que le diga a mi primo, yo no sé en qué quedó con él. Por eso, a ver, pásamelo. A ver, oficial, aquí con él, ya que le diga. Ay, ¿qué pasó, pareja? Qué tranca, pareja. Dame la atención, y vemos qué quedó. Por eso, pues dame la atención, 5 minutos. No seas cabrón, nada más aunque sea 3. Sabes que nos dedicamos a eso, pues qué. Por eso, güey. Solamente una mamadita y ya estuvo. Lo arreglamos por eso, rápido. Por eso, nada más procede eso, ya no procede nada, ya me los baja. O sea, bájame ese güey nada más. ¿Qué relación tienes con este hijo de la chingada? Ah, es un culero ese güey. Yo, déjame que me tope. El sábado voy a ir para allá, vas a ver. Mira. Si tú le dices a tu familiar que se suba a la unidad y me da la instrucción que quieres que le partamos la madre a este güey, lo hacemos. No, o sea, también déjaselo, hijo de su puta madre, que lo hago yo el sábado. Entonces, Chicho, 5 minutos en la unidad, entonces dile a tu prima que se suba. Pablo, pare, por eso, bájame ese güey, proceden, dale 3, no seas cabrón, pare, dale 3 minutos y ya, bueno, ya me los dejas ir, ¿qué te parece? Órale, pues 3 minutos, pero pues dile, dile que se las aviente chido, ¿eh? No, por eso, padre, pero bájame ese güey, pásamela a ella y bájame ese güey. Órale, pero garganta profunda, ¿eh? No nada más así, besitos. Ah, caray, no seas cabrón, ahí también es leve, ¡ey! No seas cabrón, padre, ¿no? Ya estuvo, a ver, espérate, se habla tu familia. ¡Sánchez! Sí, Sánchez, sí. Ahorita voy bueno, a subir a la unidad. Voy a proceder. ¿En qué quedaste? ¿Cuánto? Ya van a bajar esos güeyes, a lo mucho 3 minutos, prima, 3 minutos y te van a bajar, te asignada de lana ya, ni madre, ni nada. Y así como que tú, te hablo, prima. ¿Qué? Mate. Pon atención, chingada. Así dime. Como que tú le haces a la emoción, como que tú, cualquier mamada con este hijo de su puta madre también. Ajá. Es que está bien pinche feo y gordo, no mames. Que chingue su madre, prima. Tú, como dices, ahorita ya no le hagas ni madre, te avientas una puta cuba, ahorita a ver qué chingados te avientas, pero van a bajar ese güey también. primo, no, no, no, no, neta quieres. Mira, chavo, yo sé que la cagué, pero... Sí, prima, el pedo es que... Hijos de su puta madre, esos güeyes no se prestan para dialogar, digámoslo así. No, sí está bien pesado, o sea, ese señor. Esos güeyes quieren clavar porque ahorita a lo mejor también no han tenido chamba, ese es el pedo. Pero pues con lana, oye, no manches. No, por eso es lo que le estoy diciendo. Pero ese güey no quiere ser el hijo de su puta madre, ¿por qué? Porque te vio su pinche bizcocho, por eso. ¿Por qué? Porque te vio muy bizcocho el hijo de su puta madre. No manches, yo pues, ¿cómo no me va a ver si no traigo pantalones cuando llego? Por eso, sí, todo eso me lo dijo, cómo estabas y todo el pedo, y ese güey también. A ver, señorita, avientes esta pastillita, esta pastillita, para que se le vaya refrescando el hocico. Ay, dos, porfa, dos. ¿Ya te bajaron ese güey? ¿Primo más? Espérate, primo, pues voy a empezar que este cabrón se está desabrochando. No, pero ya te bajaron ese güey de la unidad. Sí, lo tiene, ya está abajo, pero está con otro oficial, pero abajo. A ver, no, muy bien, espérate, ahorita te bajas, espérate, déjame que te meta tu carro. ¡Pareja! ¿Qué pasó, mi jefe? Ya estuvo, ya le di su par de pastillitas y ahorita va a empezar la chambita. Entonces, no, mire, ahorita... ¿Ya me bajaste ese güey? Pues ya estuvo, mientras está con el Sánchez, con la pareja. Ya después de los 3 minutos, los dos los trepamos a su carro, allá la vi a chingar a su madre, ¿va? Órale, pare, va. Órale, ya estuvo. Va. Ahí te la dedico, 3 minutitos. Va a ser no un rapidín, manches, pero con eso. Que no seas cabrón, no te vais a manchar también. Pues nada más no a ver si no la salpico, medio gacho. No seas cabrón, no seas ando cabrón. Venenoso, pareja, ando venenoso. Ah, no seas cabrón, ¿no? ¿Sabes cómo somos eso, nosotros? Te digo de pares también, mira. Yo neta que me voy a dar la vuelta. Yo voy a ver por ahí, no hay pedo. Yo te voy a ver por ahí, pero no te manches también. Ay, espérate. ¿Tú no? Ay, espérate, ya es que ya empezó tu prima. Así. Ay, oye, qué moquita. Ah, espérate, oye, qué buenas mamaditas da tu. Te puedo no hacer una pregunta. Espérate, pareja. Ay. Ay, chaparrita. ¿Te puedo hacer una pregunta, compa? ¿Qué onda? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que este es una broma. ¡Toda máquina! ¡Toda máquina! ¡Toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Sí, no hubiera aguantado más para terminar, María del Carmen. Espérate. María del Carmen, límpiate el ojo porque sí te alcanzas a picar. Espérate. Nunca pensé caer en esas caladas del panda. Me cae neta, neta. Sí, escucho el programa y no tropezo, pero no manches, es neta que. Nunca pensaste, o sea, nos has escuchado, pero dijiste, no, nunca voy a creer en esas bromas. Este cabrón, neta, no manches. No, para nada, Oye, tu prima nos platicó que eras de carácter bastante sensible, que te prendías. No podía ahorita porque también estoy en la calle, ando chambeando y ni modo de estar gritando aquí enfrente de la ciudadanía también. Oye, pareja, ¿y eres policía de qué? Platícame, ¿de qué eres, pareja? Del distrito. Ándale. Bueno, ahora Ciudad de México, ¿no? Ah. Oye, la neta, pareja, tu prima sí tiene una muy rica boquita y no, esos labios es que, carnosos. Aparte de todo, mi prima está bien buena, por eso le querían hacer lo que le querían hacer. No manches. A ver, María del Carmen, dile por qué le hiciste la bromita a tu primo. Ándale. Sí, primo, la verdad. No, prima, no manches, es que mira, estoy hasta temblando de la pinche pena, no manches. No, primo. No manches, mira, tú estás. ¿Sabes qué, pareja? ¿Qué pareja? De volada ya en chinga, ya no quiero alegar, ¿sabes qué? Te va a hacer ahí su chamba, ya. Oye, ¿cómo dijiste que estabas? ¿Que estabas qué? ¿Que mojado de la pena o cómo? No, que está bien buena mi prima. Sí, bien buena y bien bonita, por eso dije. Bien no, buena bueno. Y bien bonita. ¡Ah, sórale! Es que no te llegues, a mí me da así te manchaste, Carmen. No, mira. Salvador. ¿Qué pasó? Chava, ¿qué pasó, panda? Mira, préstame tu mano. Ve cómo se me alborotó el chilaquil. Ve, préstame tu mano. Neta, mira, ve. Ay, no. No, oye, la neta, qué bromón. Ya tiene un ratito que no habríamos. No, la neta, sí, mi respeto es para la ¡Nos vemos, chava! Felicidades por tu programa, hasta ahora lo creo y bueno. ¿Qué? A ver, espérame. No, me tocó perder, me tocó perder. A ver, chava, ¿no creías en las bromas o por qué dices hasta ahora creo? ¿Cómo está el asunto? En el aspecto de que, bueno, pues no me imaginé que se iba a comunicar, iba a hacer la broma y todo el rollo, ¿no? O sea, ah, ok, mi entenderlo del asunto, ok. Muy bien, pues María del Carmen, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, primo, te amo. 36 minutos después de la hora. Placer acompañarte. Este fin de semana no te pierdas lo mejor de la semana. Junio 7, edición 174. Las bromas están a toda máquina. Este es el buzón de voz del Pandita. Un saludo para mi amiga Araceli, de parte del Totucho. La quiero mucho. Buenas noches, Pandita. Saludo acá de Argentina. Garcete Richard, la familia Garcete Nis. Quiero mandar saludos para Germán López, que está en la hamburguesería ahí, escuchándote desde Argentina. Saludos para todos, a toda máquina con tu programa, Pandita. Saludos, Pandita, aquí desde Tlaxcala. Soy un fan tuyo, Darío. La neta, tienes un programa muy poca madre. Todas las noches me entretienes después de una buena madriza del trabajo. Saludos a toda la bandera y a todo tu equipo, que son igual bien fregones. Nos vemos, bye. Ahora, mi Pandita, panza de burra, ¿cómo andamos? Aquí reportando de la Florida, viejón. Saludos hasta allá, panza de burra. Saludos para toda la banda del Panda Show. Aquí andamos escuchándote como cada noche desde Ecatepec. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita en el 55760 PANDA, 55760 726 32. Al Pandita is waiting for your call. 1-855-2611-804. Bueno, si quieres estar en el mensaje de voz, bueno, pues mándalo a través de mi WhatsApp personal, 55760 PANDA, 55760 PANDA, y por supuesto ahí estarás. 42 minutos después de la hora escuchas el Panda Show en este viernes fin de semana. ¿Y a dónde nos vamos? Hasta California. Ahí está Saúl. Saulito, buena noche. ¿Cómo estás, Saúl? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te quitaste el sombrero y las botas, güey? ¿Cómo andas, Saúl? Eso ya no se quita. ¿No se quita lo tarima, sí, pendejo? Sí, qué buena onda. No, ¿de qué parte de California, Saúl? De aquí, de mero Los Ángeles. ¿De mero Los Ángeles? Órale, chido, Juan. Sí. Platícame, bromita, ¿para quién desde Los Ángeles? Para Rosario. Rosario. ¿Y quién es Rosario? Mi novia. ¿Tu novia? Órale, ¿cuánto tiempo llevas con la Chayito? 4 años. Cuatro años. ¿Y qué? ¿Y para cuándo el bodorrio? ¿Qué? Ya 4 años, ya un buen ratote, ¿no? Sí, pero el problema que es que estaba platicando con el otro chavo, que es un problemilla medio complicado. ¿Y qué tipo de problema tienes con tu novia? Pues no muy grande, no, simplemente que resultamos ser parientes y valió fregado. ¡Ah, caray! O sea, resulta que Rosario y tú son parientes. ¿Y qué tipo de parentesco tienen? Pues, primos. ¡Ah, caray! O sea que a la prima se le arrima. Sí. Pero son primos. Oye, ¿pero son primos carnales o primos segundos? ¿Cómo viene? No, no. Segundos. Ok, ¿ella es hija de quién? Ella es hija de la prima hermana de mi mamá. Ok, ¿y tú eres hijo de quién? Pues de... De la mamá. Chingada, ¿no? Oye, pero siendo primos, ¿por qué deciden el tener un noviazgo y luego tan lo que... Supongo que lo tienen escondidas o la familia sabe que tú y ella andan. Pues ahora sí que en su momento supieron, pero ya después lo mantenemos escondidas según nosotros, pero hasta apenas en estos días, como 2-3 días, se dieron cuenta, leyeron unos mensajes que le mandé y pues ya se enteraron y todo así. Oye, sabe que la madre se vaya a armar. ¿Y por dónde mandaste el mensaje? O sea, ¿a través de una red social? Pues en contacto con WhatsApp o Messenger, pero ella me dijo que lo habían visto los mensajes, pero no sé si fue en WhatsApp o Messenger donde le vieron los mensajes a ella. Ándale. Oye, ¿y ella también vive ahí en Los Ángeles? No, ella vive allá en el Estado de México. Bueno, en México. Ah, y tú vives en Los Ángeles. Entonces, pues sí, está acá y tú estás allá. Pues entonces solamente llevan una relación virtual, ¿no? No, porque yo hace exactamente 3 años que me regresé a Michoacán, para allá, para mi tierra, México, y pues ya duré dos años allá y apenas hace un año. Ah, ya. Oye, y dime una cosa, siendo primos. A ver. Ella y tú y ella, tú sabes. Pues claro. Sin trolo, no más. Oye, pero a ver, Saúl. Eso fue lo más emocionante. A ver, yo tengo una pregunta acá de brothers. Habiendo tanta vieja en el Estado de México, habiendo tanta mujer en Michoacán, que escuché que eres de ahí, habiendo tanta posibilidad allí en Los Ángeles, ¿por qué con la prima, por favor? ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que fue la única que me llenó el ojo. ¿En serio? Bueno, entonces platícame, ¿qué bromita para tu novia prima? ¿Qué quieres decirle? Ah, pues es que le estaba comentando a este otro, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero le estaba diciendo que apenas en días pasados, digo, que se enteraron de que le estaba mandando mensajes. Entonces, igual quiero decirle que ella tiene tíos en Chicago, en Los Ángeles y todo. Uh-huh. Yo quería decirle que su tío de Chicago ya se enteró de que hay una relación conmigo y quiere saber a ver qué onda. Okay, entonces, a ver, un tío de ella que vive en Chicago, ajá, ¿ya te le hizo de jamón? Sí. No, pues de hecho todavía no. Por eso, digo. Pero yo quiero que... Ajá. Digo, de eso se trata. Vamos, estamos viendo de qué se trata la broma, güey. Chido. No, te digo, ya desde que uno nace pendejo se va a Los Ángeles, güey. Está cañón. ¿Y sí? ¿Y cuál? Ya se los quieren allá, ya todos los venimos para acá. ¿Cuál tío supuestamente te llamó? Juan. Ok, a ver, entonces para ir entendiendo, el tío Juan, que es mentira, ¿eh? El tío Juan, el tío de Rosario que vive en Chicago, ya se enteró por las redes sociales que tú tienes una relación con su sobrina, con la Chayo, y ustedes son primos. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Ya hay que terminar? ¿Qué hacemos? ¿O para dónde va la broma? Pues sí, voy a decir que terminemos mejor, no quiero tener broncas. No quiero tener broncas. Ok, pues vamos a darle. ¿Estás listo, compadre? Nada más, pues háblale un poquito más fluidido porque siento que estoy escuchando la mañanera. Échale más ritmito, ¿no? Más sabrosito, ¿no? Más acá, ¿no? Digo, pues para que le dé ritmo a la conversación, ¿te late? Okay. Órale, listo, pues marcamos. Buenas noches, hoy es viernes. Escuchas el Panda Show en Claro Música. Hola, ¿qué tal a toda la banda de Panda Show? Soy Eli Guerra, les dejo un fuerte abrazo y por favor no se desconecten, sigan con nosotros. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Excelente. Vamos a ver cómo reacciona. Termina la web, dile que muere. Pues falta que veas, está bien. Está bueno. Si te pregunta dónde él. Bueno. Hola, ¿estás dormida o qué? ¿Bien? Bueno, no te escucho. Bueno, ¿estás dormida o qué? ¿Eh? Bueno, a ver, habla más fuerte, que no te escucho. ¿Estás mala? ¿Qué tienes? ¿Gripa? Ya tómate un tequila para que se te quite. No crees, háblame más fuerte. Háblame más fuerte. Grítame, ahora sí, grítame. Es que estoy mala. Bueno, ¿qué pasó? Tú no eres. Pues no se oye. ¿Por qué no haces nada? No se entiende absolutamente nada. Y créeme que yo no, le puedo decir, oye, vamos a hablar más fuerte. Pues no, pues. Y si no haces nada tú ahí, saber qué asunto, pues. Dile que le hable fuerte. Bueno. Por WhatsApp. Me está regresando la llamada por WhatsApp. ¿Te está regresando la llamada por WhatsApp? Pues no le contestes, güey. Pues ¿cómo? No. Ok, te voy a pedir de favorcito, Saúl, dile, no te escucho, estoy hasta acá, Los Ángeles. Okay. Aparte estás como muy sonriente, Saúl, y se supone que le vas a hacer un planteamiento de algo muy serio para ti. O sea, te habló el tío Juan, se está armando un conflicto feo porque te la hizo de jamón. Entonces estás, se hace cuenta que le estás hablando para decirle, ¿cómo estás, cariño? Pues no chifles, que es cantada, Saúl. Ubícate, ¿ok? Que si no se escucha, ¿cómo? Pues sí, pero... Las bromas en el Panda Show. ¿Qué te digo? Pues tienes que decirle, papá. Ok. A ver, ahí estamos marcándole. Va, ¿eh? Ok. Contemplando mi agonía. Bueno. Hola. ¿Y ahora? No sé. Pues nada, mi rey, yo alcancé a escuchar así como bien poquito, así. Como que... No escucho nada. No sé si está enferma y eso. Pues ahorita le intentaremos. 52 minutos después de la hora voy hasta el Álvaro Obregón. Ahí está Diego. Diego, buenas noches. ¿Cómo está el Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Panda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Diego? Aquí andamos descansando un rato, ¿no? Ándale, después de haber llegado de trabajar, ¿o qué tranza? No, hoy descansé, de hecho hoy fue mi descanso. Ah, entonces sigues descanse y descanse. Exactamente, es... ¿no, hombre? Platíqueme su bromita, Diego. Pues va que va, Panda. Mira, mi bromita es para una de mis compañeras, de mi trabajo. ¿Que se llama cómo? Se llama Monse. Monse, ¿tienes muchas compañeras en tu trabajo? Pues sí, estoy de seguridad, trabajo en un parque de diversiones. De seguridad, ¿y la amiguita esta trabaja en el área de...? Servicios generales de limpieza. O sea, de limpieza, perfecto, a nivel. Muy bien. Exactamente, sí. ¿Y qué bromita para Monse? Mira, lo que pasa es que ahí en el parque de diversiones no podemos meter lo que es nada de valores. Ajá. No podemos meter ni celular ni nada. Y lo que pasa, pues, es que ella mete mucho su teléfono. Ok. A este grado, como a mí me van a ascender a un puesto más alto, pues me dieron la indicación de que yo tenía que tronar a alguien, o sea, despedir a alguien, ¿no? Espérate, ¿pero esto es neta o esto es de lo que se va a tratar la broma? ¿Mandé? ¿Lo que me estás comentando es neta o es parte de lo que se va a tratar la broma? Es de lo que se va a tratar la broma. Ok, entonces a ti te ascienden y te dieron la instrucción, te tienes que bajar a alguien. ¿Y por qué esa instrucción, supuestamente? Pues porque como ese es un nivel ya un poquito más alto de... el puesto se llama lo que es prevención de pérdidas. Okay. Que se dedican a que si algún visitante deja algún teléfono, dinero, pues obviamente ellos tienen que hacerse responsables de eso, ¿no? Uh-huh. Y lo que ella quiero darle a entender es de que ella mete mucho su teléfono celular. Y quiero lo que es hacerle creer que ese teléfono es de algún visitante. O sea que prácticamente ya se lo fregó. Exactamente. Pero obviamente yo sé que es de ella. ¿Pero se lo vas a dar a entender o se lo vas a decir? De acuerdo a lo que investigamos, ese teléfono que tú estás utilizando, aparte que es prohibido que lo estés utilizando. Así es, pero como obviamente de ahí nadie sabe, que yo le hablo a ella, obviamente pues yo ya le voy a decir, a ver si tú me puedes hacer el favor también de que tú puedas entrar como uno de mis supervisores, haciéndole... creer de que también ya las cámaras ya vieron que saca su celular en los baños y que anda pues así en todo el parque con su celular. Ya está. Muy discretamente, pero pues lo vemos. Oye, un detallito, ¿ya no sabe que estás descansando hoy? Sí, pero lo que pasa es, bueno, lo que no sabe ella de que yo fui al parque hoy. Entonces dile que estás obviamente en el parque, te mandaron llamar, estás con el supervisor, le avientas todo el chorro, ¿y qué? ¿La vamos a correr, la vamos a acusar, la vamos a señalar? ¿Qué? La vamos a correr, a darle, bueno, sí, darle su baja. Y obviamente, pues, para ver de qué puede ofrecer ella para no correrla. Como tiene una hija que mantener, pues ella me dijo que el trabajo lo necesita y todo eso, ¿no? ¿Y a dónde la quieres ayudar? ¿Que te ofrezca qué? Pues a ver qué puede ofrecer, ¿no? A ver qué billete o pues tú ya sabes, ¿no, Panda? Tú ya sabes. No, no sé, no. La verdad es que yo cómo voy a saber. pues un... Mira, un la broma... Oye, la broma pinta bien, todo va a ser de acuerdo a cómo la plantees, paparrín, ¿ok? Ok. ¿Sabes cómo se llama el superior o la superior de Monse? Se llama Itzel. Itzel. Muy bien, perfecto. Pues vámonos. Hagamos chonguitos, señores. Las bromas están en tu radio. Arroba quiero una broma. Broma. Las bromas en el Panda Show. Listo, vámonos. Oye, Panda. Acción, mande, papá. Pero entonces me echas la mano a meterte, sí, tú. Si me necesitas, aquí estoy. Sale, vale, Panda. Y si se supone que le vas a pedir algo, pues no sé para qué tendrá que entrar un superior. Pero si me necesitas, aquí estoy atento. Va, que va. ¿Solamente descanso un día a la semana? Sí, un día a la semana descansamos. O sea que... Bueno. Monse. Mandé. Ah, ya, es que no te escucho bien porque como estoy hablando de aquí, no te escucho muy bien. ¿Qué haciendo? Nada. Aquí con mi bebé. Ah, ya, está bien. ¿Qué tal el día? Pues, más o menos. ¿Sí? Sí. Pues, bueno, mira, te marqué porque, pues, ahí te va. Te lo voy a decir al grano, ¿no? Ajá. Pues, mira, ¿recuerdas lo que estábamos hablando ahorita por WhatsApp? Ajá. Pues lo que pasa, yo tuve que venir al parque. Ajá. Me habló lo que es mi ex jefe. Ajá. Fausto. Ajá. Y pues lo que pasa que voy a regresar a lo que es al área. Ajá. Pero me puso una condición. Ajá. Que tengo que darle cuello a alguien. Ajá. Y pues obviamente lo que yo quiero... Lo que no quiero, pues, es darle cuello a nadie de mis compañeros porque, pues, yo les he agarrado un poco de cariño y de confianza, ¿no? Ajá. Y, pues, por lo sucedido, lo de hoy, pues, a la persona que voy a tener que darle cuello es a ti. Ajá. Así que, pues, así que para que ya te presentes a trabajar, pues, ya lleves tu uniforme, ya... Para que no te saques de onda, ¿no? También tú. Ajá. ¿No? No, pues. Sí. Así que, pues, si tienes alguna duda o también tienes alguna reclamación, pues, dilo ahora, ¿no? Porque, pues, también... Es que ya mejor dejamos las cosas así, ¿vale? ¿Mandé? Dejamos las cosas así, ¿vale? Pues así que si tienes alguna duda o tienes algo que reclamarme y todo eso, pues dilo ahora porque pues no quiero que diga. O sea, pero digan, a ver, dime, ¿qué vas a decir de mí? ¿Y sabes los mira, que te van a venir mira, a tomar a ti? Mira, pero no, mira, no quiero que te lo tomes ni a personal ni nada. Yo lo que yo quiero es recuperar ese trabajo y tú sabes que ese trabajo es lo que yo quiero y tú sabes... Y tú sabes también que yo tengo una responsabilidad, ¿vale? Tú no tienes a nadie quien mantener, ¿va? Sí, lo sé, pero también yo te advertí muchas cosas. Yo te advertí que no estuvieras metiendo tu teléfono, ¿cierto o falso? Uh-huh. Y pues ahora, Fausto ya lo sabe. Fausto ya sabe que tu teléfono hoy lo acabas de meter. Fausto sabe que tu teléfono lo has metido. ¿Y sabes qué ha pensado Fausto? ¿Qué? Que ese teléfono es de algún visitante. Y así me lo dejó bien en claro que ese teléfono no es tuyo, que es de un visitante. Ay, y por él, supuesto y él, que no. Y mira, y él ya vio cámaras y él ya estuvo viendo con prevención de pérdidas. Uh-huh. Y ya te han visto sacando tu celular en los baños y adentro del parque. O sea, dentro de porque ni siquiera lo he metido. O sea, no me vengas a decir cosas que no son ciertas, ¿vale? Mira, yo no te vengo a decir cosas que no son ciertas. Pregúntasela a Fausto o pregúntasela a quien quieras de prevención. Va, de pérdida. No te preocupes. Y ya te dije, las cámaras lo dicen todo. Ah, okay, perfecto. Las cámaras lo dijeron todo. Okay, ya te yo también lo estuve viendo. Uh-huh. Y pues mira, yo por más que te quise defender, ya no pude. Hoy ¿te creo? ¿Mande? ¿Te creo? Pues si me quieres creer y si no me quieres creer, pregúntaselo a Fausto. Aquí estoy con él exactamente. Aquí estoy con él, ¿por qué? Porque me mandó a llamar y ya me dijo la noticia. Y estamos viendo exactamente, claritamente las cámaras de hoy. No, pues está bien, perfecto. Mira, por mí piensa lo que quieras, haz lo que quieras, ¿vale? ¿Y dónde está el expediente, el rojo que dejé ahí en el folio? Mira, aquí estamos viendo exactamente las cámaras y estamos viendo uh-huh. claritamente que me contestaste por teléfono en la tarde. Que me dijiste que según... ¿Y dónde está el expediente rojo, chingado? Te estoy preguntando. Ah, perdón. Está aquí al lado de la computadora. ¿Ya lo vio? Ok. Ahí es ese. Mira, ¿eso qué tiene que ver? Pues que la neta yo hoy me cansé de estarte rogando y te estuve hablando. Y pues la neta... Pues sí, te advirtieron muy bien que tengas mucho cuidado conmigo. Ahí están las consecuencias de tus actos. Uh-huh. ¿Quieres que te lo diga yo o quieres que te lo diga personalmente, Fausto, que ya a partir de mañana está tu baja y ya nada más te van a pedir tu uniforme? Y ahora sí que no me importa que tengas a tu hija. Va, Dieguito, no sabes a quién te acabas de echar encima. ¿Mande? ¡Ándale! No, mira, no sabes a quién te acabas de aventar encima, Luis, pues es lo que quiero. Y te colgó el teléfono, no manches. Y le di por donde más le duele, que es tu hija. Oye, pero eso ya al final ya me sonó como amenaza, ¿no te sabe algo o qué? ¿Mande? ¿Te sabe algo o qué? Pues según, es que supuestamente le han dicho que según yo sí ando, ahora sí que a todo mundo, sacándolo de ahí de la empresa. ¿Qué le han cuando dicho? Le han dicho, cuando en realidad no es cierto, yo tengo... 5 meses y la neta yo he trabajado honradamente y me ha costado subir, pero pues limpio, no así como ella te lo han dicho. Ah, o sea, tienes ahí el papelito como de desgraciado. ¿Ha platicado con Fausto? Sí ha platicado con Fausto, pero no así a un grado totalmente alto. Digo, porque tú me pides ayuda y mencionas a Fausto, después entro yo y aparte ni me pelas, güey, pues así como. Es que no se te escuchaba mucho porque ¿Cómo se pide a Fausto? Así, Fausto. Su nombre no me lo sé. Ah, pero Fausto, Fausto es... ¿Mandé? A ver, espérame. ¿Fausto es apellido o Fausto es nombre? Es apellido. ¿Seguro? Sí, todo el mundo lo conoce como Fausto. Porque su nombre no... Bueno, en sí yo no me lo sé. Muy bien, ¿sabes el apellido de Montserrat? No, tampoco, ¿eh? Ok, pero sí es Montserrat, ¿no? Pues que sí, es Montserrat. Ok, perfecto, vamos a estar juntos. Oye, Panda, nada más, bueno, para que tengas un poquito más de idea. Bueno, a Fausto lo conocen, bueno, él es policía ya de la banca. Y es un poquito muy picarón, ¿no? O sea, quiere a todo mundo, pues... tener un poquito de acción una noche, ¿no? ¿Ya te entiendes? No entiendo, güey, soy un estúpido. Ok, ya vámonos, la broma en el Panda Show Internacional. Soy Ninel Conde para todos aquellos que escuchan el Panda Show. Que Dios los bendiga, un besote, bye bye. Las bromas en el Panda Show. A ver, vamos a ir a marcar, vamos a ver. Va a ser Fausto, ya está, órale. ¿Contestará primero? Pero mejor como colgó, pues quién sabe, vea. Se ve que tiene su carácter la Monse. Imagínense cómo trata a la escoba. No, hombre. Pobre escoba. Bueno. ¿Quién habla? Monse, soy Fausto. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo que estás amenazando a Diego? Yo no lo estoy amenazando, pero simplemente a mí compruébenme que lo que a él ver, está diciendo. A ver, chaparrita, vamos a hablar. Vamos a hablar, por favor. Primero, la situación que tú tengas con Diego en un aspecto personal vamos a dividir, ¿sí? Yo mañana a primera hora voy a hablar con Itzel. Si él te llamó por teléfono y te trató este tipo de puntos porque lo estamos trabajando en conjunto. Pero que te pongas en esa postura y en esa posición, pues por favor. A ver, platícame, ¿qué pasó con el celular? A ver, ¿de dónde lo sacaste? ¡Habla! A ver, dígame. Platícame, el derecho de réplica, platícame. Primero tú sabes que las reglas del parque es que no se pueden estar utilizando teléfonos celulares. Y tú lo utilizas en los baños, lo utilizas en los juegos, en donde estás todo. Ahí estás, saque el teléfono y estás mandando mensajes. Y eso no me lo vas a negar. Pero cuando yo le he tenido adentro, he pedido permiso para tenerlo adentro. ¿A quién le has pedido permiso? A mi líder. A tu líder. ¿De dónde salió el teléfono? Vamos a hablar. El teléfono yo lo compré. Bueno, mi esposo lo sacó en plan. ¿Tienes la factura? Sí, tengo la factura, tengo la caja, tengo todo. Ahora, tú dices que tu líder... Mira, Itzel, tú sabes que hay lineamientos dentro del parque. Itzel no te pudo haber dado autorización. Para empezar, el celular no lo he metido dentro del parque, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué las...? A ver, entonces, ¿las imágenes de las cámaras están pendejas o cómo es? Tú dices que no. Pero sabes que existen cámaras y todo se graba. O sea, hello. Entiéndelo, chaparra. Okay. No es que nosotros queramos en un momento dado o estar inventando imágenes o no. Aquí el problema es que hay que dividirlo en varias cosas. Uno, ¿por qué haces uso de tu teléfono en lugares de trabajo y en horarios de trabajo? Porque luego le mando mensajes a Excel porque no van a aceptar lo que me dijo que reportara. Entonces yo a ella le tengo que dar un reporte de si van o no van. Entonces, digamos, ¿su comunicación laboral es por mensaje? Cuando ella se va, sí. Bueno, que conste que lo que estás diciendo, porque si también Itzel está haciendo esto y está autorizado como líder eso, también va a tener problemas esa chaparrita, ¿eh? También va a tener problemas, la estás implicando, ¿eh? La estás implicando. Hay reglamentos. Y tú los conoces. Y los reglamentos y los lineamientos dentro del parque es que nosotros como empleados no podemos estar utilizando teléfonos celulares. Punto número uno. Punto número dos. Y lo que vas a tener que comprobar, porque no solamente aquí, yo creo que ya lo de menos, ¿sí? Es que se te liquide y se te expulse del parque, sino que se te va a acusar de robo. No se preocupe, tengo como comprobar que el teléfono es mío. Bueno, eso, qué bueno, te felicito. Y aquí la situación también es que hay amenazas a un compañero y alguien de seguridad. Donde estás diciendo atente a las consecuencias. A ver, para empezar, Diego todavía no es de seguridad. A ver, pero primero le bajas, ¿eh? Primero le bajas. Primero, ¿por qué te faltas el reglamento? ¿Qué? ¿Te sientes especial? ¿Te sientes única? No, no me siento única. ¿Entonces? Tus contestaciones, tu forma de estar. Y aparte ya me enseñó su teléfono, porque cuando te habló por teléfono, yo estaba entrando y saliendo. Yo sabía que iba a estar hablando contigo. Pero para empezar, bueno, las amenazas vinieron de allá para acá. Espérate, ¿por qué interrumpes? ¿Por qué interrumpes? Primero ponte en tu nivel, gata. Todos somos gatos aquí, pero tú eres gatita de abajo, ¿entiendes? Solamente limpias. ¿No te enseñaron modales en tu casa? Todos somos empleados aquí. Pero hay códigos postales. Che, gata. Entiéndelo. Y aparte me interrumpes. Yo te quiero estar dando la oportunidad que hablemos bien y que me expliques las cosas para ver si hay una posibilidad de ver cómo puedo defender la situación. Te voy a pedir de favor, ahorita te voy a comunicar a Diego. Aquí está. Primero vamos a empezar que le pidas una disculpa. Y que te retractes de las amenazas. No, y que te retractes de esas amenazas. porque son amenazas. Eso de atente a las consecuencias, ¿qué significa? Ahora, si nos vamos a atender a las consecuencias, Diego no está solo. Ven, Diego. Diego. A ver, termina. Diego. Y ahorita, ahorita vas a hablar con él, ¿eh? ¿Yo para qué quiero hablar con él? Porque te estoy ordenando que le pidas una disculpa y que aclare la situación de los hechos. ¿Por qué eso? Porque tengo su teléfono. Yo lo vi el mensaje. Y viene de tu línea. Que igual dices que es, a lo mejor es hacer una línea robada, ¿no? Ahora resulta. ¿Qué significa atente a las consecuencias? A ver, habla. Buenas. ¿Es un saludito? A ver, Diego. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Te voy a pedir disculpas. Arreglen todo esto. Porque si no, yo te voy a hablar con el superior y si no, yo seguí mirando y chilando. No, ya fue. Bueno. Ahora sí ya me crees, Monse. Monse. ¿Qué? ¿Ahora sí ya me crees? Sí. ¿Sí? Ajá. Pues bueno, habla ahora. No, pero una cosa. Repíteme todo lo que me dijiste. ¿Mandé? Repíteme todo lo que me dijiste. Del celular. Pero repito, pero nada más quiero que tú me pidas que no la disculpa. Yo con mucho gusto te lo repito, pero pídeme la disculpa y... Primero repítemelo y luego te pido la disculpa. No. Aquí, ahora sí que aquí vamos a jugar un juego y este juego va a ser el mío. Yo te repito lo que tú quieras, pero primero pídeme la disculpa. Si no, ¿para qué te lo repito? No, primero repítemelo. No, ya te dije, yo quiero que tú me pidas primero las disculpas y yo no voy te a hablar. Te voy a pedir la disculpa siempre y cuando me repitas todo lo que me dijiste, hasta lo de Fausto, que te dijo que para que regresaras al área tenías que darle cuello a alguien y es igual. No, ya te dije, yo no voy a hablar hasta que tú me pidas las disculpas. Y ya después te digo... A ver, Diego, no, ¿tienes tus disculpas? No caigas en el juego, no caigas en... A ver, vamos a arreglar esto así, diferente. Bueno, compañera. Bueno. ¿A qué juego estás jugando? Yo no estoy jugando ningún juego. Y luego el otro estúpido que cae. Esto es muy clarito. Es muy, muy clarito. Tú te estás pasando de lanza. ¿Sí? ¿Yo por qué? No, ya te expliqué por qué. Porque los argumentos que se te están dando de uso indebido de un teléfono celular está comprobado. Dos, el teléfono y está sustentado. El teléfono que has estado teniendo dentro de las instalaciones está robado. Tres. Por supuesto que no. Cállate la boca que te estoy hablando. Tres. Amenazas e injurias a un compañero, más lo que resulte. Tú solita te sigues echando la soga al cuello. Yo por eso te dije, para alivianar las cosas, pídele la disculpa de la amenaza y atente a las consecuencias. Y yo no sé qué juego de palabras estás haciendo y el otro imbécil que cae. Así que no te pases de gandalla. Así que mira, yo a primera hora hablo con Itzel, mañana. Y te digo una cosa, neta, sí te va a cargar la chingada. Así te lo digo. Está bien. Y mañana, no, y voy a hablar con Itzel. Y aparte, todo lo que me estás diciendo, lo vamos a ver personalmente. Tú y yo personalmente. Y te voy a ver a tu cara. Ok, perfecto. Y todo lo que me estás diciendo lo vamos a sostener y yo te lo voy a sostener ante todo lo que te estoy diciendo, las cámaras y todo. Ok, todo. Perfecto. Pero así y, también como usted quiere que yo sostenga lo que me está diciendo, usted también lo va a sostener. Claro, pues claro que lo vamos a sostener. Okay. Pues tenemos los elementos, tenemos las imágenes, tenemos las grabaciones, tenemos todo. Okay. Uh-huh. Y es más, cuando te vea, hasta te voy a hacer una pregunta. Te voy a preguntar cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡Esto es la máquina, macuarra! Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué onda, Monse? Es una broma de Diego, tu cuate. Oye, Diego, yo preparando todo para dejártela, dejarte la lista, construyendo todo y lo tumbas de una patada. O sea, es que sabe hacerse su juego. ¿Qué onda, Monse? Buenas noches, ¿cómo estás, chancludita? Bien. Es una bromita de Diego, es muy tu cuate. Ay, pinche Diego. Oye, Monse, no digas palabras así en el al aire. Oye, no digas palabras así en el aire porque todo el mundo te está escuchando, ¿eh? Sí, pues imagínate que... ¿Qué te pareciera que todo esto lo estuviera escuchando Recursos? ¿Mande? Imagínate que todo esto lo estuviera escuchando Recursos. Pues no te preocupes, ya también ya lo sabía que Recursos lo está escuchando. Todo el mundo lo está escuchando. Hasta el Spider-Man, güey. Hasta el Spider-Man lo está escuchando. Oye, panda. Hasta mi jefa que está en Manzanillo lo está escuchando, ¿eh? No manches, hijo. Oye, Monse. ¿Qué? Neta, que te hice una pequeña broma, pero es todo con cariño. Neta, que te quiero mucho y sabes que yo sería incapaz de hacerte eso, y menos por tu hija. Imagínate, pues si no la quisiera. Eso sí, imagínate. Oye, ahí se oye la voz de un caballero. ¿Quién eres tú, amigo? ¿Tú eres el esposo de Monse? No. Yo soy su amigo nada más. Ah, hola, ¿cómo te llamas? Como haya bromitas, todo esto ha sido grabado. Incluso el tono de las amenazas que le hicieron. Todo esto va a pasar a... Oye, ya que la grabaron, ¿por qué no la subes a YouTube, güey? Estaría padre. Sí, estaría bien padre. El problema es este, de que mañana directamente en Recursos Humanos van a tener esa grabación. Incluso las palabras que le dijeron, de que se le iba a cargar una chingada, ¿eh? Todo eso va a llegar allá a Recursos Humanos con el licenciado. Oye, ¿pero tú quién eres? Digo, platícanos. ¿Para ti quién sabes quién soy? Pues que ahí estás de metiche, güey. Pues la broma no fue para ti. Y tú lo que... bueno, nosotros quiero decirle que todo fue grabado y sustentado con fines de calidad. Por si su reclamo... Oh, sí, hasta parece que trabajas en un banco, güey. Queremos pedirle que pague y que se ponga al corriente de todos sus pagos. Yo te pregunto quién eres, porque pues aquí no estás invitado a la broma, no sé quién eres. O sea, aquí Diego nos llamó para hacer la broma a Monse, y de repente ahí está. Dinos quién eres, güey. Y le llegó que vaya y chingue a su puta madre. Eso también está siendo grabado y va para Recursos Humanos, güey. Eso también está siendo grabado, también. A ver, Diego, lo estás grabando, ¿verdad? Para que lo lleves a Recursos Humanos, te la están mentando, sí, Diego. Todo está siendo grabado también esto. Ya colgaron. Y todos los americanistas también, todos los americanistas. ¿Quién eres este güey, tú? La verdad no lo sé ni quién sea, ¿eh? Yo pienso que ha de ser su suegro, su papá de ellos. Bueno, de esta Monse. Sépala. Del típico acá quiere agarrar y decir, y no, y mañana, y va a ver. Eso sí. O sea, hay... Oye, panda. Pero ni siquiera dice quién es, ni siquiera da la cara, da un nombre, nada. No, eso sí que no. Ahora sí que yo solamente, por si llega a ser grabado para Recursos Humanos, solamente lo para que sepa Recursos Humanos, que lo hicimos con intención de divertirnos en... un rato, y para que el parque no tiene nada que ver en esto, ¿eh? Y fuera de horario de trabajo. Y fuera de horario de trabajo, exactamente. Y pues sí, exactamente como tú lo dices, panda. Sí, pues aparte, gente del parque de diversiones, pues chequen mejor a sus empleados, güey. La neta, eso sí. Por eso están decayendo tanto, está cañón. Antes eso iba sí. Más gente, ahora ya ni ganas dan, güey. Está carísimo, cara. Esto sí, también está siendo grabado y mañana lo vamos a presentar a Recursos Humanos, ¿eh? Claro, mañana también. O no, también. La que hay todo de que bajen los precios, no sean trácaras. Y aparte, cuando tragas adentro del parque es carísimo. O sea, eso no se vale, son una bola de abusivos. Esto también eso está siendo sí. grabado para que le bajen a los precios, para que le bajen a los precios. Y luego más, y aparte de todo, te cobran un chorro ahí por el mendigo estacionamiento. O sea, esto también está siendo grabado para que no cobren estacionamiento. También. Eso sí, Panda. Bueno, te mando un abrazo. Dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, Panda. 20 minutos después de la hora, buenas noches. En directo desde el Panda Call Center, estamos al aire. Envíame tu mensajito de voz 557-60-PANDA, ¿ok? Ese panda le hace loco de cuando estamos en el trono. Pásame un poco viejo y te mandaré un beso, pero pásame el papel. Oye, tú siempre te lo acabas, pero hay que economizar. Oye, Zambrano, no lo hagan, dalles, no. Venga, pásame el papel, panda. Pásame el papel, panda. Pásame el papel. Oye, panzón, si tú, no solo eres tú. Venga, pásame el papel, panda. Show. Panda. El nudo del globo te aúlla como un lobo. No la chifles más que canta, brava. Venga, pásame el papel. Además te huele ahí a huevo con perejil. Oye, panda, neta, tú no tienes vergüenza. Venga, pásame el papel, el panda. Pásame el papel, el panda. Pásame el papel. Oye, panzón, si tú solo te echas tu boom. Venga, pásame el papel, el panda show. El panda show, oh. El panda show. Tú no tienes vergüenza, venga, pásame el papel, el panda. Pásame el papel, el panda. Pásame el papel. Pásame el papel, chupanda gandalla. Pásame el papel, que me voy a embarrar. Pásame el papel, pa' que me pueda aliviar. El panda show. El panda show. El panda show. El buzón de voz del Pandita. Mi nombre es Aida Alejandra, vivo en Obrero, Tamaulipas. Soy fan del programa desde hace 19 años aproximadamente. Y bueno, me encanta el programa. Un saludo para ti, Pandita, y para todo el equipo del Panda Show. Pondo, ¿qué tranza, papito? Ay, papi, por el papi. Pandita, saluditos de aquí desde New York. Te saludo a la banda, pinche panda. Y a huevo, y que viva rock and roll, pinche puto panda. Chales, llámame, papá. Ay, papi, por eres. ¿Qué onda, mi pandita? Un saludo para toda la raza de los que estamos en los United Tiris. Ya sabes que contigo siempre I love you much. Ahí te va, un saludo. terminado de zurrar. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita en el 55760 PANDA. 55760 726 32. Más claro ni el agua. El Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. ¿Me cree que dejan cada mensaje tan más cara? Bueno, tú puedes hacerlo también, 55760 PANDA, y deja tu mensaje. Y bueno, pues aquí estaremos pasándolo también. Puedes mandarme mensajitos si quieres hacer broma. Este número es exclusivo para broma, 553-726-3482. República Mexicana, todo el país, 01800-PANDITA. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Viernes, fin de semana. Y me voy hasta Texas. Ahí está Ramiro. Hola, Ramiro, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué pasa? Aquí está el pinche Ramiro. ¿Tan Texas? Acá andamos, en Houston. ¿Y qué pasa? ¿Qué, Ramiro? ¿Qué está? Ahí en Houston. Ahí, los tamalitos, señor. Los tamalitos, ¿qué haces ahí en Houston, Ramiro? Ahorita descansando, panda. ¿Cuánto tiempo llevas por allá? No, pues ya un ratote, como 12 años. Ah, no, pues ya un buen rato, ¿no, papá? Sí, pues ya un ratote. Oye, ¿y eres de dónde? De Hidalgo, de Pachuca. De Pachuquita la Bella, ándale. Oye, me pide la producción que si puedes acercarte a tu teléfono y hablarnos más fuerte o quitar en su defecto el altavoz o el handsfree o el Bluetooth o la chingadera que tengas. ¿Tienes algo ahí? No, nada, panda, derecho. Ah, derecho. Bueno, derecho. Platícame tu broma, Ramiro. ¿A quién cotorreamos en este viernes? Oh, queríamos cotorrear a mi hermana, Joana. Queríamos, ¿quiénes quieren? Bueno, mi hermano y yo, pero pues mi hermano es bien sacatón, el güey. ¿Y eso por qué? Pues, ya ves, le gusta escuchar, pero no le gusta. Típico, participar. La gran mayoría nada más se quejan y dicen y dan indicaciones y producen, pero no participan. Así es. Y critican también, ¿verdad? Sí, eso critica. Oye, bueno, ¿y qué broma platicaron en familia? ¿Qué le vamos a decir a Joana? Oh, que le estaba platicando a Modesto que mi papá está en Pachuca, está en el hospital ahorita. Ajá. Ya tiene que 3 semanas que se lo internaron de la vesícula. A tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Santiago. Santiago, ok. ¿Y lo operaron desde hace 3 semanas? No, todavía no lo operan, están en eso de que lo van a operar. Ya, pero hace 3 semanas está que entonces no te entendí. Sí, hace como 3 semanas que lo metieron al hospital. Ok, pero no está en el hospital ahorita. Sí, está en Pachuca. Ok, pero ¿lleva 3 semanas internado? Sí. Órale, pues ya me imagino, qué chulos son los centavos, 3 semanas he internado. Está cañón, güey. Bueno, ok, ¿y luego qué más? Bueno, entonces nosotros tenemos un medio hermano que está ahí en la Ciudad de México. Ok. Entonces yo le dije a mi hermana, le digo, pues le voy a avisar al medio hermano, le digo que pues, mi papá está enfermo. ¿Y cómo se llama el medio hermano? Se llama Iván. Iván, ok. Tú le dijiste a Joana, pues avísale a aquel. ¿Y ya le avisó? Sí, le mandó un mensaje en el Facebook y pues aquel pues respondió pues indiferente, diciéndole que pues que estuvo bien que le hubieran avisado y todo eso, pero pues hasta ahí, de ahí no pasó. Ok. Entonces lo que quiero es pues, que le hables tú y preguntando, diciéndole que cómo sigue el jefe, que cómo está y todo eso. Primero, amablemente, ¿verdad? Ajá. Y ya después que le empieza, ¿sabes? Que le empieza a ¿cómo te dijera? Como hacerle enojar de que ¿para qué le avisaron? Que él, ¿qué? Pues él que nunca ha sido responsable de él y todo eso. Ok, primero preguntando en buena onda y después tirando miércoles. Ah, ya sabes. Ok, queda entendido. A ver. ¿Cómo se llama tu mamá, Ramiro? Mi mamá se llama Adela. Adela, ¿y vive todavía Adela? Sí. Ok, entonces, don Santiago y Adela tuvieron como hijos a Joana, Ramiro y a quién más, al otro hermano que no me platicaste. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Santiago. Santiago, ¿solamente son ustedes tres? de hermanos legítimos, sí. Ok. Entonces, tu papá sí. anduvo de pispireto. ¿Y cuántos hijos tuvo fuera de matrimonio? ¿Solamente Iván? Pues ahorita se sabe nada más de Iván. Se dice que demás, pero no sabemos. Ok. ¿Sabes el nombre de la mamá de Iván? No, ahí no. Ok. ¿Qué tanta convivencia ustedes como medios hermanos han tenido como Iván? Con Iván. Pues, en sí, nada. Nada, nada. Yo sí lo miré una ocasión, pero ya hace muchos años. Ok, entonces, digamos, Iván y Joana no hablan por teléfono. No hay una relación. Nada. Ok, te pregunto porque... Todo por Facebook. Ok, me parece muy bien. ¿Cuántos años tiene Iván? Iván tiene 28, creo. 28, ok. Perfecto. Entonces me comporto. ¿Cómo me refiero a Santiago? ¿Como al jefe? ¿Cómo está aquel? Pues, sí, como, o sea, como tu papá, sí, diciéndole que pues, es tu papá. Ok. Muy bien. Iván y Joana están contactados por Face. Ahora, si me llega a preguntar cómo obtuviste mi número, ¿qué le contesto? Que ese es un punto importante. Ah, le puedes decir que me preguntaste a mí, le pregunté a los carnales, a Ramiro. Ok, entonces también te tengo en Face. Sí, y a Chago también lo tienes en Face. Ya está armada la machaca y Joana está en Pachuca, ¿verdad? Está en Pachuca. Y yo estoy en la Ciudad de México. Exactamente. ¿Y quieres después que la...? Leerles bien chilango primero, así como en buena onda. O sea, ¿le hable bien chilango? O sea, ¿en buena onda? ¿O sea que los chilangos somos buena onda o qué? No, sí. Pues eso dijiste, háblale como chilango, así bueno, buena onda. Ñero. Ah, ¿quieres que le hable Ñero? Sí. Ah, es que yo pensaba hablarle muy serio, muy seco. No, muy Ñero. ¿Qué onda, hermana? ¿Qué tranza? Ok, perfecto. Entonces, ¿quieres que sea medio Ñero? Exactamente. Ya me diste un buen tip. Perfecto, pues estoy listo. ¿Estás listo, carnalito? Listo. Vámonos con todo. 32 minutos después de la hora en este viernes fin de semana. Las bromas están en Claro Música y Marco Ya. Un abrazo, mi amigo el Panda. Yo soy Carlos Rivera. Sigan aquí en sintonía. Las bromas en el Panda Show. Bromas. O sea, ¿sí puedo sacar el chale? Sí. Okay. Sí. El número que usted marcó está ocupado. Qué fuerte se escuchó eso. Oh, Dios, que está ocupado el teléfono de mi media hermana. Márquelo otra vez, Panda. Sí, pues claro. Abuelita. ¿Qué contesta? Esta está buena. Y le estoy marcando de línea del DF, ¿eh? Porque pues todo cuadra así. Ay, no contesta nuestra hermana, Ramiro. Ay. ¿Por qué no contestará? ¿Quién sabe con quién estará hablando? Con el novio, yo creo. ¿Crees? ¿Qué edad tiene ella? ¿Mande? ¿Qué edad tiene mi hermana? 18. ¿Cuántos? 18. Ah, 18. Está morra. Está morrita. A ver, vamos a cambiar de línea, ¿no? Una diferente, pero que sea del DF. A ver si llama al Coya. Ella es la más chiquilla. Igual al rato. Bueno. Bueno. ¿Joana? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? Háblele, Iván. Ah, ¿dónde? Ah, ¿qué? ¿Estabas Gertrudis o qué tranza? Ah, no me digas. ¿Qué, te duermes temprano? Sí, es que no estoy. Híjole, no te escucho. Es que estoy durmiendo. No, pues nada más te quería preguntar a ver cómo estaba aquel. Pues ya me dijo. Más mejor que ¿qué le dicen los doctores o qué onda? Pues pues a lo mejor lo va a vender ahorita hoy. Tiene que tener una cita hasta México para que la van a sacar. Oye, ¿qué traza? Pues, ¿te tragaste un sapo o qué, Joana? Sí, estaba durmiendo. ¿Pues a qué horas te duermes? Temprano. Pues luego yo te veo conectada en el Face más tarde. Pues pero ahí me dormí temprano. Ah, órale. Oye, pero ya lleva un rato el jefe ahí en el hospital, ¿no? Sí, ya vamos a tener 15 días. Ah, qué bueno. ¿Ya ha preguntado por mí? Nel. No. Oye, estaba pensando, ¿tienes 2 minutos? Uh-huh. Oye, ¿y qué tranza con las propiedades del jefe? Porque estaba pensando el otro día que, pues eso de la vesícula, pues tú sabes, como todo, pues es una operación, ¿no? Uh-huh. Igual y a lo mejor, pues, Dios nos ilumine y le llegue el cabrón. Entonces, no. Pues quería preguntarte qué onda con las propiedades y eso. No, es que no. Ya ves, lo del karma, ¿no? De la vida, ya ves cómo trató a mi jefecita, ¿no? Se aparte todos, se los dio a ustedes y todo, pues. Bueno. Oh, pues es broma lo de que le llegue el jefe, güey. Qué mendigo eres, compa. Oye, pero tu hermana está bien jetona, güey. A ver, vamos a marcarle en caliente, a ver si contesta. Mira, primero que ya está dormida. Y segunda, con eso de que ojalá Dios nos dé. Y le llegue el jefe, la justicia es divina. Pero se notó el cambio, estoy marcando ahora. Las bromas en el Panda Show. El número que usted marcó está ocupado. Ya me está desviando. Oh, Dios. No, pues esta merece como para darle continuidad, ¿no? Mira. Número que usted marcó. No, ya. Ya valió madre. Ya valió. ¿No te está marcando? Número que usted. Sí. No lo puedo. ¿O sabes qué podemos hacer? ¿Con qué pretexto le podrías llamar? Pues ahorita le marqué por WhatsApp, pero no me contestó. No, es que ya... A ver, vámonos al intento. Uno más, vamos a marcarle. Digo, porque se me ocurre ahí... A ver qué te dice a ti, ¿no? Pero... Primero que usted marcó. Ya lo apagó. Mantente en la línea. Ahorita checamos a ver si se le baja el berrinche y lo prende, ¿no? 38 después de la hora. Vámonos hasta Torreón. Ahí está José. José, buenas noches. ¿Cómo estás, tocayo? Hola, buenas noches, pandita. Bienvenido al Panda Show. ¿Cómo anda todo en Torreón? Supongo que un calor de aquellos. Sí, gacho, panda. En serio, acá tenemos lluvia y está del nabo, Pepe. ¿Cuántos? No, pero quiero estar allá. Pandita. ¿Cuántos grados el día de hoy? Estamos como a 35. Hijo de pelapollos, ¿no? Sí, está cabrón, pandita. Platícame, ¿a quién cotorreamos, Pepe? Mira, quiero hacerle una broma a mi esposa, panda. ¿Se llama? Se llama Claudia Alejandra. ¿Y dónde anda Claudia, allá en Torreón o acá? No, Claudia anda allá en México. ¿En qué parte? En Ecatepec. ¿Y tú qué haces viviendo en Torreón? Ah, yo vengo a trabajar aquí a Torreón, mi pandita. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a la estructura metálica, soy soldador y montador. Ándale, puro fierro en la mano, papá. Sí, ya sabes. ¿Y por cuánta temporada te estás yendo a Torreón? Pues ahorita veníamos por 2 semanas, 15 días, pero ahorita yo creo nos van a dar más chamba y vamos por 2 meses, más o menos. Ya andas viajando por toda la República haciendo tu chamba. Sí, pandita, apenas la semana pasada andaba allá en Los Mochis, Sinaloa. En Los Mochis, oye, ¿dónde están mujeres más bonitas? ¿En Los Mochis o en Torreón? Pues en los dos lados, panita, ya. Te va a escuchar tu vieja, te van a partir la cara. Bueno, ¿qué bromita para Claudia? Mira, pandita, la verdad, ella, como yo siempre viajo, ella, pues me jugó choco con un cuate que se llama, a ver, permíteme, ¿cómo se llama tu amigo? Oscar. ¿Cómo se llama tu amigo con la que le puso mi vieja? ¿Cómo se llama? Se llama Oscar y A ver. La verdad quiero que le hable a una mujer y que la haga enojar. A ver, espérame. Que... A ver. A ver, ¿tú estás casado o juntado con Claudia? Estoy juntado con ella. Con ella, ok. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas? Llevo 12 años con ella. ¿Dos años? 12 y tengo 3 hijas con ella. ¡12 años! Y pues, ¿qué edad tienes, Pepe? Tengo 30 años, Sandita. Pues, ¿qué te juntaste, qué, a los...? A los 18. Soquito Loki. Oye, ¿y cómo supiste de la infidelidad? ¿Qué pasó? ¿Quién es el tal Oscar y hace cuánto tiempo fue? Ya eso ya tiene más de 3-4 meses. Y yo llegué de un viaje y ella se comportaba sospechosa. Ya como vivimos allá en su casa y tenemos el segundo piso, pues ella se bajaba todas las tardes a estar en el WhatsApp, Facebook y todo eso. Y ya bajaba yo y le decía, ya súbete a acostar. Y se medio molestaba y no me enseñaba el celular, su celular siempre lo tenía con clave. Y una ocasión, yo vi cómo lo desbloqueaba. Y en la mañana cuando me fui a trabajar, como me voy muy temprano a trabajar, pues ella dejó su celular ahí a la mano y pues me lo llevé, lo desbloqueé. Y ahí tenía los mensajes que le habían llegado, pues que se habían... ¿Y qué decían los mensajes, güey? Pues que se veían en Olímpica y que pues, le iba a dar un dinero y que pues cosas así, que bebé, que la extrañaba y que ya lo había cambiado, que si ya había encontrado su reemplazo de ella y que quién sabe qué, así, calada así. Pandita, ¿tú crees? Pero hasta donde me has platicado, no cosas muy comprometedoras. Muy, muy comprometedoras, ¿no? Pero sí se veían y pues la verdad ya no sabía yo qué hacían más ahí, ¿no? Ok, pero porque tú le pediste una explicación. Yo le pedí una explicación y pues según el hasta donde ella me dice, según que nada más el güey ese le daba dinero y le compró una cadenita de plata que hasta la fecha nunca se la quiere quitar. ¿Pero para qué le daba dinero? Pues es lo que no sé, anda. Y ahorita, ¿qué? ¿Por sus servicios acaso? ¿Qué crees? Y le dio una cadenita que no se quiere quitar. Ajá, ¿tú crees, Tomás? ¿Hace cuánto tiempo de esto dices? ¿Hace cuánto tiempo dices que pasó esto? Hace unos 4 o 5 meses. Ok, bueno, entonces le reclamaste, obviamente no lo aceptó. ¿Y qué, sí, cómo va la relación ahorita? O sea, ¿qué te dijo? Mira, ¿teme confianza o qué onda? No, ahorita, tiempo atrás, hace como 2 meses, ya ella ya me dijo... Pues que ya, según quería estar bien conmigo y que quién sabe qué, y pues que le tuviera confianza, que ya no me lo iba a volver a hacer y pues hasta la fecha, pues yo como ando fuera, pues no puedo estar ahí con ella, ¿tú crees, Panda? Y pues la verdad quiero que, ver si le puedes hacer la broma, que le hable una chava. No, espérate, ahorita se mueve. Mira, tenemos todos los elementos para lo siguiente. Ajá. Ella ya te dijo digo que obviamente, pues creo que es ende, por ende de que pues anduvo con él. Ajá. Y dice que ya no lo va a hacer. Entonces ahorita le vas a hablar bien enojado y le vas a decir, oye, tú me dijiste que ya no lo ibas a hacer. Recibí unos mensajes de texto a mi teléfono, unas fotos donde estás con ese güey. Me acaba de hablar por teléfono Oscar, donde me dice que tú y él todavía tienen una relación. ¿Qué te pasa? Le empiezas a reclamar. Vamos a checar su reacción, ¿ok? Y ajá, después de ahí vemos la continuidad de ver cómo le podemos seguir. Pero primero haz eso para ver cómo reacciona. O sea, que te habló el Oscar. Primero te mandó mensajes y después te habló por teléfono para confirmarte que sigue andando con ella. ¿Okay? Y ahorita le acabo de llamar así. Le acabo de llamar y como que no... Como que notó que estaba nervioso y me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué tienes o qué? Entonces, de ahí me voy a agarrar, Pandita. Sí, no, dile, Jackie, dile, ¿sabes qué? Ya no aguanto, te lo voy a decir. Y le sacas... Tú imagínate lo que sentiste en aquel momento, en esos meses, cuando te diste cuenta de la infidelidad. Saca ese coraje y esa ira en el tono en que se lo vas a decir. ¿Listo, papá? Órale, vamos a darle directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en tu radio en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Basta. ¿Con quién vives? Ahí ahorita. ¿Con ella? No, ahí en Torreón, ¿con quién vives? Estoy con mi ingeniero y unos compañeros de trabajo. Ok. Por si te pregunta el teléfono, le dices que te lo prestó el ingeniero. ¿Ok? ¿Mande? Mande, a ver, no te escucho tanto. Si te preguntan por el teléfono donde marcas, le dices que es el ingeniero. Ah, vale. Sí. Hasta de repente estás, pero muy enojado. Dices, ustedes no se metan, no se metan. Yo te voy a decir, tranquilo, tranquilo. Ustedes, no se metan, no se metan, es mi vida. Ahí está, acción. Bueno. Bueno, ¿Claudia? Ajá. Oye, hija, la verdad, pues, te quería decir, ya ves que te hablé hace ratito. Ajá. Pues también me llegaron unos mensajes a mí. Ajá. Y, me llegaron unas pinches fotografías de que todas estás con ese güey, ¿qué onda? Y me marcó ese pendejo. ¿Qué? ¿De qué andas todavía con ese pendejo y que todavía acá, no sé si sean de hoy o no sé de cuándo sean, pero tienes unas fotografías con ese güey? ¿Yo? Pues me llegan unas pinches fotografías ahorita y me marcó ese güey y dice que todavía tiene algo que ver contigo. Tranquilo, mijo, como te lo aconsejé, tranquilo. ¿Conmigo? No, sí, que tranquilo. Contigo y las fotografías me las mandó, por eso te estoy mandando WhatsApp, pero no me contestas. A mí no me ha entrado ningún WhatsApp. En el teléfono de las niñas, en el del Perry, te estoy marcando y... No, ni siquiera. Pero si yo no tengo nada, ni siquiera lo he visto. Pero las fotografías no sé si sean de ahora o cuándo. Pero tiene fotografías contigo. Sí, tiene unas fotografías contigo. ¿Qué onda? Pues la neta, ¿qué tranza, Claudia? Dime la neta, güey. A ver, envíamelas. No, pero dime qué onda, pues tú dime, pues qué onda, pues la neta. Pues no si mames, yo te estoy diciendo qué onda, que no y que no. No mames, ¿qué tranza con ese pendejo? No, tranquilo. Pues es lo que yo te estoy diciendo. A ver, mándame tu puto número y yo te lo voy a marcar y le voy a decir que me esté. Pues tú tienes un que número, no me esté chingando no, la madre. Yo no tengo el número. No, ya tranquilo. Tranquilo. No, mamá de tu hijo, tranquilo. Pues es que no mames, pues son mamadas. Pero el otro cabrón, ¿para qué te habla? Tranquilo. Pues no, pues también que chingue su madre, ahora que lo vea, le va a poner más madrazos. Pues ponle su puta madre, pero a ver, mándame a ver, el puto número para decirle al idiota ese que qué puta madre quiere. Bueno, habla el ingeniero. Bueno. Mire, yo no estoy para qué meterme, ni mucho menos. No, sí, gracias. Pero soy el encargado, yo estoy muy preocupado porque acá en Torreón lo estamos viendo muy duro. Ajá. Y este José maneja material pesado y todo, y está material muy peligroso. Mira, yo soy mucho mayor que ustedes, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo nada más te voy a decir una cosa, porque hemos convivido. Ajá. Si tú, mija, quieres andar de zorra y quieres estar revolcándote con ese tal Oscar, haz tu vida, pero ya no lo jodas más. Yo vi las fotografías y le habló un mentado Oscar para decirle que se sigue acostando contigo, ya no chingues. Ajá. Si tú prefieres al otro hombre, bueno, ya estuve. Ya llevan 12 años juntos, ya. Deja de estar chingando entonces ya. Déjalo en paz. Tranquilo, mijo. No agarres eso. No, que no mames, pues no mames, son mamadas. No, tranquilo, no es momento. Vas a después. No, yo también voy a salir y me vale verga. A ver, por eso mándame las putas fotos y el puto número del perro ese para decirle. Pues tú sabes las fotos que te tomaste con él, no sé qué pedo. Hasta la pinche cadena dice que te compró. No tenía a ver, por eso, mándame el puto teléfono para decirlo ahorita mismo. ¿Qué perra madre quiere? No manches, dices que no te compró la pinche cadena esta. Que no, él no la compró. ¿Tú viste cuando yo la pagué? Ajá, pero él te dio dinero. Él no me dio dinero, no digas mamadas. En los mensajes decía que te había dado dinero. Y tú dijiste no que digas para mamadas, la José. Y esa era para la pinche cadena. No digas mamadas. Por eso, mándame el puto número de Oscar y ahorita le marco y le digo que qué perra madre quiere. ¿No te mandó ahorita los pinches mensajes? ¿Qué te mandó? Que me estuviste diciendo que te los mandó. Por eso yo le marqué en la mañana ese puto número y no me contesta. ¿Entonces qué putas quiere conmigo el hijo de su pinche madre? Pues es lo que quiero ver. ¿A mí que me tiene que estar hablando? Si todo anda contigo, ¿qué anda de puta? Mija, no defiendas lo indefendible. Yo estuve presente, cuando recibió la llamada. Nada más que me mande el puto número para marcarle a ese pendejo y decirle que qué puta madre quiere. O sea, aparte de todo, lo defiendes al mentado Oscar. No lo defiendo. Yo nada más quiero saber qué quiere el pendejo ese. ¿Por qué me está molestando ahorita? Él se trepa más rico, ¿por qué lo defiendes? Por eso yo no lo defiendo. Yo no lo defiendo. A ver, aquí mi responsabilidad es que él está manejando material peligroso. Ahorita soy responsable porque estamos trabajando acá. Y yo mismo te puedo decir, me consta que hay muchas muchachas guapas por acá y él siempre está al pendiente. ¿Qué onda, Claudia? Algo, ¿no? ¿Es en serio que yo no sé ni qué pedo? ¿Cómo no, Claudia? No mames, ¿y para qué le marcas, hijo de su puta madre, y te estuvo mandando mensajes? Según tú, no sé. Ya, mijo, la que nace zorra es zorra y muere zorra y va a ser zorra. No me pusiste mandar una pinche fotografía de una. Por eso yo te dije, José Luis, yo te lo dije. ¿Sabes que ese güey me mandó mensajes y empezó a chingar? No te lo dije, sí o no. ¿Pero qué hablaste con él? ¿Qué hablé con él? Si yo no hablé con nada con él, José Luis. ¿Si hablaste algo con él, Alejandra? ¿Entonces por qué me marcó el hijo de su puta madre? Por eso, dame el puto número para marcarle y decirle que qué puta madre quiere. ¿Los pinches mensajes? ¿O ya los borraste? A mí no me contestan ese perro número. Ya, mijo, ya. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar. A ver, mija. No, ingeniero, la neta A ver, Claudia. Ajá. Tú, ¿sí? Lo único que te interesa es que te mantenga los hijos. No. Eso no, es lo único que te interesa, porque a José no te interesa nada como marido ni como hombre. ¿Cómo no? Tú ya tienes palo que te esté fulmigando. No, claro que no. Bueno, entonces yo te voy a pedir un favor como su jefe. ¿Sí? Ajá. Yo te lo voy a pedir encarecidamente porque yo lo necesito bien concentrado. Tú sabes que él trabaja con material peligroso, con la soldadura. Sí, yo lo sé. Y se va a grandes alturas. Y yo no lo necesito desconcentrado. Si tú realmente quieres a tus hijos, ya olvídate del hombre. Por eso, sé yo feliz. Nada más quiero decirle que ya se vaya a la verga, que ya no me moleste, que yo estoy bien con mi esposo. No, ya, que te olvides de José. Es claro que a ti te gusta el otro hombre. Ah, bueno, ok. Entonces. Deja ya en paz a José. Entonces, yo como ¿qué? Su jefe le voy a decir que te mande dinero para que le des de tragar a los hijos. Ok. Pero olvídate de él. Ok. Ya déjalo en paz. Ok, está bien. Ve cómo se está poniendo mal. Ok, mijo. Ya olvídate de la vieja, a la Susanita que vino hoy en la mañana, que trabaja allí en la confitería de enfrente. Ya de plano dile que sí y chíngatela. Si la otra se anda revolcando, pues de una vez, pero te necesito concentrado. Órale, mijo, mándesela entonces a su mujer. Las mamadas no son, Alejandra, ¿qué onda? José Luis, pero si yo no sé, yo por eso me empedo, te lo dije en la mañana, José Luis. ¿Pero por qué no me quisiste mandar las fotografías? ¿Qué chingados te mandó? José Luis, no puedo mandar una perra fotografía, José Luis, entiéndelo. Y no la puedes, y a tu puerta no me la pudiste tomar. Ya lo dijo el ingeniero, ¿no? Ya. No, no. Ya, por eso, ya, José Luis. O sea que sí es cierto. O sea, como lo quieras tomar, tú siempre lo has dicho que sí, que no, sí, que Alejandra, sí. Pues entonces Alejandra, como quieras, José. Ya, Alejandra, te marcas, no. Te estoy diciendo desde hace rato, dime de una vez qué pasa antes de meterme a bañar. Ahorita ya estoy comiendo, me paran, ni siquiera tragué ni nada y ve. Sí, se quiere meter a bañar, de seguro está toda moqueada del tal Oscar. Ya, ya, hombre, ya. Ya, como tienes las cosas como son. Ahora fíjate lo que estás haciendo, José Luis. ¿Hasta Alejandra, qué punto grado llega? ¿Por qué? Porque tú me lo aplicaste. Bueno, sí. ¿Tú me pudiste mandar una pinche fotografía de ese pinche con otro celular? Con el otro, el azul, el perro. Ajá, sí. ¿No me lo pudiste mandar? Toma, ira, te mando las fotografías de lo que hablé con él. Ya sé, seguramente ya está, borraste la conversación. Que no he borrado ni madre, José Luis. ¿Ya ves? ¿Qué onda, Claudia? Yo sé que duele, mijo. Yo sé que duele, pero ya. Olvídate de la hembra no te quiere. Yo vamos a encontrar ese tal Oscar. Yo te voy a ayudar cuando regresemos a la Ciudad de México. Bueno. Claudia. Ajá. Por favor, como te lo digo, olvídate de este hombre. Es un hombre trabajador. Ya, nada más. Es un hombre responsable por su familia. Yo también se lo estoy diciendo. Sabes que ya chingará a su madre. Él no quiere, no sé qué es lo que quiera. Pues quédate con el otro hombre, quédate con el tal Oscar. Él te hace feliz, está bien. Sé feliz. Pero déjalo ser feliz al hombre. Ok, que lo sea, yo nunca le he dicho que no. Y respóndeme una cosa que es bien importante. Dime cómo soy el Panda Show, que es una broma de tu marido. ¡Es una máquina, macuarra! ¡Es una broma de tu marido! ¡Déjame meterme a bañar, buscando toda su baba! Hola, Claudia, ¿estás en las bromas del Panda Show? ¡Me pagaste de pendejo! ¿Te la creíste? Te pasas de pendejo, José Luis. Ya me voy. No, estoy cenando, güey. Y sales con tus mamadas, güey. O sea, no cállate. Mames. ¿Qué estás cenando, Clau? Clau, Clau, ¿qué estás cenando? Clau, Clau, Clau, Clau, Soquito. ¿Qué onda? No manches, ahora sí me pasé, ella ni me va a querer hablar. Oye, no manches, le hicimos trizas a la hija. Es que ella ya me había dicho que pues que ya iba a olvidar todo. Oye, mi pregunta, Pepe, que nunca contestó porque se enojó, es ¿qué estaba cenando tu vieja? Que tortas de papa, cegones, pandita, ¿tú crees? No hay de queso, nomás de papa. Sí, ya lo está marcando, pandita, le contesto, ¿qué onda? A ver, contéstale y pon el altavoz. A ver qué te dice. Y lo acercas al teléfono. Bueno, ¿qué pasa, hija? Bueno. ¿Qué pasa? Nada, hija, pásame a tu mamá. Bueno. Bueno, ¿qué pasa? Hola. No, yo ya no quiero hablar contigo, ya ni me marques. ¿Te habla el panda? No, a mí me vale quien me hable. No quiero hablar contigo. Espera. ¿Eh? Mija, ¿por qué estás? Soy el ingeniero, mija, ¿por qué estás enojada? No, claro. ¿Por qué, mija? Eso no se vale. ¿Por qué no se vale, mija? No. A ver, vámonos a tranquilizar, Claudia, por favor. ¿Ok? Bueno, él te quiso hacer la broma porque te extraña, él sabes que está trabajando en Torreón. Digo, aprovechó el antecedente de tu infidelidad, ¿ok? Aunque lo niegues, aprovechó eso pues porque era la broma que teníamos que hacer. ¿Pero por qué te enojas? No, porque no es una broma, eso no era para hacer bromas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿tú hacerlo cornudo que también era una broma, no era para hacer una broma o cómo? ¿Cómo? ¿O qué? ¿Cómo? Pues sí. ¿Que le hayas hecho de chivo los tamales? Pues sí, cuando yo hice... Ah, o sea, lo que hace la mano hacia atrás. No, no sé, pero nomás que se acuerde, ¿no? O sea, ¿tú le fuiste infiel, Pepe? Sí, una ocasión, pandita, pero... Ah, entonces dijo, que... ojo por ojo... Yo por día. Nacha por Nacha, órale, va. O sea que lo hiciste realmente por desquite. Pues sí, algo así. Sí lo hiciste por desquite, o sea, lo dices de una forma descarada. Chale. Bueno, dile por qué le hiciste la broma a tu vieja. Porque ándale, te quiero José. Mucho, amor, y pues gracias por avisarme que te mandaron mensajes. Pues te quiero mucho y ya tú lo sabes, amor. ¿Qué? Que te quiero mucho. Ok, está bien. Oye, por esas palabrotas las tortas de papa se te van a hacer. Bueno, siempre se hacen. Oye, mija, no hables esas palabrotas enfrente de tus niñas. ¿Ya te acabaste las tortas de papa? No, todavía no te las estoy llevando. Bueno, pues ahí échatelas. Buenas noches. Ok, gracias, gracias. Me saludas a Oscar, ¿eh? Acepta, bueno. Oye, espérate, vieja descarada, resulta que te fue infiel. Lo acepta así de una forma tan descarada porque tú le fuiste también sí, infiel. Sí, pandita, lo reconozco. ¿Y con quién le pusiste, compadre? Pues con una chava de Veracruz que pues, me arrepiento de haberlo hecho. ¿Y ella cómo se dio cuenta? Pues porque unos mensajes y unas llamadas. Chiale. Sí, ¿tú crees? Pero bueno. Oye, pues, ¿no? Pues lo dijo. De desquite. Oye, mande. Quería decirte que pues, me gusta tu mamá. Ah, ¿cómo no? ¿Te está escuchando algo? ¿Algo más que quieras decirle a mi mamá? No, pues ya nada, si no me va a madrear mi esposa, panda. Bueno, dime en Torreón cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, mi pandita. Eso, Chintrolo. Regreso hasta Texas ahí con Ramiro. Ramiro, ¿qué onda con tu hermana, Ramiro? Ya me contestó. Oye, dime una cosa, ¿te contestó, o sea, de hablarle o te contestó el mensaje? De hablarle y me dijo que le había hablado el pendejo del Iván. ¿En serio? A ver, ponnos en contexto, pero háblame fuerte porque sí te escucho muy lejos. Te digo que me dijo que le había hablado el pendejo del Iván. ¿Y luego? Y que le había dicho que ojalá se muriera el jefe. ¿Así te lo dijo? Sí, y que las propiedades, ¿qué onda con las propiedades? Ajá, ¿y luego? Y no me está todo pendejo, dice, mejor le colgué, dice. Oye, pero ¿por qué le contestaste? Pues si la idea era que esto que me estás platicando, pues tuviéramos el cierre de la broma, baboso. Pues como me dijeron que ¿de que me dijo que eres bien tarima pendejo? A ver, pues déjale marco una vez más, a ver si. No, pues márcale, digo que sí va a contestar. Pues eso espero. Pues vamos a marcarle a Joana, se llama, ¿verdad? Joana. Ok, y yo me llamo Iván. Ok, perfecto. Ajá. En caliente y se siente las bromas en el Panda Show a través de Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Usted marcó. Está. Úchale, no, ya. Pues sí, ¿eh? Se bloqueó, me lleva el tren. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pues además, a ver. Otra línea. Pues tenemos tantas líneas. Ahí está. El número que usted marcó. Y estamos marcando por diferentes en realidad, ¿eh? No. Creo que por eso ya habías marcado, ¿no, gordo? Digo, no sé. Según yo, sí. Ahí está, ahí está. El número que... No, pues, pero la desvía, se me hace. Yo creo que no la desvía. Pues último intento. Último intento, a ver qué tranza. Señores, a partir de ese momento comienza lo mejor de la semana del Panda Show. Viene increíble. Joana, habla el Iván. Güey, no chingues, contéstame, güey. Definitivamente no quiere saber nada de él. Ya nos vamos, señores. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este viernes 7 de junio. Soy el Panda Zambrano. El próximo lunes regresamos con la emisión 175. Y bueno, a partir de este momento, lo mejor de la semana. Gracias. Buenas noches. Pásela bien. Presión on next. Buscando discos en la red. Todos los éxitos más fresh. Yeah. Artistas indie en MySpace, space. Sí. Aunque no puedo, no. Encontrar los del Panda Show. Zoom, yeah. Pero siempre termino en YouTube, tú, yeah. Que ojete eres, Zambrano, si sí, tú, yeah. Ya mochate, ¿qué quieres tú? Dime, ¿por qué no puedo? No, encontrarlos del Panda Show.